La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. Bueno, ya veo que estás preparando tu viaje a Praga para ir a la tienda anticomunista. Sí, sí, sí. Estoy esperando a que me hagan ese... ¿Qué artículos vas a comprar, Bruno? Pues no sé, a lo mejor algún llavero de... Depende, porque yo supongo que a mí me subirán un 20%. Hombre, Bruno, pues no sé, a lo mejor quieres comprar un libro, pues El Capital, ¿no? Sí, sí. Sí, y estaría cachondo que lo vendieran, ¿no? Estaría cachondo para hacer la promoción especial, edición 2006, ¿no? ¿Tiene usted las obras completas de Karl Marx? Sí. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te ha parecido lo de los británicos? Tremendo, ¿eh? Es decir, pues de las 8 horas, 57 es minutos. Es lo esperable. Pues es que es verdad, es lo normal. Claro. Pero en cuanto a lo que has dicho, que solamente España puede superarlo, uy, no conoces el mundo, ¿eh? Te voy a contar algunos chistes acerca de la vagancia de otros países. Hola, Jesús Callejo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues para ti ha quedado lo del granjero austriaco. Joder. Paso. Menos mal que no puse la mano en hielo, ¿eh? El comodín del público. Bueno, pero hay gente que demuestra arrojo, ¿eh? O sea, perder la mano, sí. Lo contamos así porque todo salió bien, ¿no? Uh-huh. Pero perder la mano, cogerla con sangre fría, sí. Hacerse el torniquete de rigor... Con la mano en el tupperware. Bueno, más bien con sangre caliente, ¿no? Porque chorreando la sangre. Claro. Pero esta gente campo es dura, ¿eh? Sí, sí, sacaría el filete empanado y la tortilla del tupperware, colocaría la mano y dice, bueno, pues vamos, 5 kilómetros andando hasta llegar al hospital. Una hora, vamos. Pero precisamente esa sangre fría es lo que al final le salva la mano, es cierto, porque hay veces que la tendencia es a salir corriendo, dejar ahí el miembro. Y al final, con el tiempo, se sabe que eso ya es muy difícil de trasplantar. El miembro no se puede dejar en ningún caso. Ningún miembro, además. En ningún caso. Porque ocurre, ¿verdad? Que hay que tener esa sangre fría, como tú bien dices. Sí, sí, sí. Pero el que lo ha tenido, y alguna vez ha ocurrido, y no solo con ese miembro, sino con otros miembros más extensibles, me acuerdo de la Lorena Bobbitt, pues se logró trasplantar al marido, pues gracias a que... Bueno, el marido se llamaba John Way, me parece, ¿no? Sí, sí, vaya nombre también. Sí, sí. Al final le cambió la voz, ¿no? Después de aquella operación traumática. Pero es lo primero que recomiendan, si se puede, ¿no? Que alguien recoja eso y que se trasplante. Y después también depende de la pericia, ¿no? De los cirujanos, que también esa es otra. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, nuestra tertulia de las 4C que comienza. Y además con un asunto tecnológico muy muy interesante, Carlos, porque esto es el proyector más pequeño del mundo, dices. Sí, es un proyector para permitir a invidentes ver libros, ver fotos, y sobre todo no surgió por eso. Surgió, pues como todo este tipo de investigaciones, con otro objetivo. Elizabeth Goldring es una componente del Centro de Estudios Avanzados de la Visión, que es una de las unidades que pertenece al Instituto Tecnológico de Massachusetts, que trabajaba desde hacía un tiempo. Ella, por cierto, tiene una visión muy, muy deficiente, con lo cual colabora de manera permanente pues con oculistas y con gente que la ayuda para su trabajo. Pero ella trabajaba en algo pues muy curioso, que para las personas que tienen deficiencia de visión o que no ven, resultaría extremadamente útil, y que era un desarrollo muy avanzado de una máquina que existía, que era el sistema de escaneo láser oftalmoscópico, que es una máquina cara, vale unos 77.000 euros cada unidad, y ella lo que pretendía, o lo que se buscaba en la investigación, que lleva ya 15 años de antigüedad, era algo así como generar la capacidad para integrar esa máquina al ojo humano y permitir a los invidentes el ver, por ejemplo, pues mediante realidad virtual. Imagínate que alguien quisiera venir a este estudio de radio en el que estamos y al edificio aledaño de Antena 3. Bueno, pues entonces lo que haría es que a través de esta máquina recibiría la proyección de la distancia y la estructura del edificio para que la persona que no ve pueda calcular métricamente en la ruta que va a hacer, algo parecido a lo que se hace con los navegadores de un coche, de manera que para un invidente sería muy cómodo saber el edificio que va a visitar, puesto que ya lo conoce, dado que lo ha aprendido, a través de la visión virtual del mismo. Y podría de ese modo también leer. Exacto. Sin embargo, se dio cuenta, durante una de las investigaciones, que, bueno, lo primero de todo se trataba de miniaturizar el SLO, son las siglas de la máquina que acabo de contar, y entonces iniciaron una serie de trabajos encaminados a ver hasta qué punto eran capaces de reducir la máquina proyectora de imágenes de realidad virtual. Llegaron hasta el extremo de colocarla dentro de un ojo conectada al nervio óptico, de manera que es obviamente una de las máquinas más pequeñas del mundo, es una máquina muy pequeñita, no llega al extremo de una nanomáquina, pero bueno, realmente es algo muy chiquitín, que lo que hace es que conectado con el nervio óptico permite proyectar imágenes. Elizabeth Goldring se dio cuenta, como ella misma ve muy mal, tiene una visión prácticamente nula, muy deficiente, que estaba viendo una tortuga. Entonces, bueno, ya había visto, conocía las tortugas, entonces le llamó la atención lo que estaba viendo. Entonces le dijeron que es que para probar el proyector estaban proyectando la imagen de una tortuga. Entonces ella se dio cuenta de repente que estaba viendo un objeto real a través de un mecanismo en principio pensado para otra cosa. Vamos, visión artificial. Exacto. A partir de, bueno, visión real, lo que hace es que proyecta una imagen que permite, es decir, que el cerebro la interprete como tal. Claro, esto exige, entre otras cosas, el que se trate de gente que ha visto, es decir, alguna vez, porque de pronto, en principio, lo que tiene es que asociar las imágenes con una cierta realidad, algo que exista en su conocimiento o, al menos, en su capacidad de imaginación. Entonces, a partir de ahí, empezó a desarrollar un sistema de letras, de visiones, que permitían meter palabras directamente a la retina, lo que llamaba word image, que eran las imágenes proyectadas directamente como palabras a su propia retina. Con la sorpresa sorprendente de que empezó a ver primero dibujos sencillos y luego palabras. Claro, eso era ya un paso muy importante porque permitía el acceder a la lectura de libros y, por lo tanto, mejorar muchísimo la capacidad de información. De momento, la gran sorpresa es que la máquina que están construyendo ya la han empezado a fabricar a un precio de 3.100 euros, que es un precio caro, es más de 500.000 de pesetas, pero bueno, es un precio razonable, sobre todo para alguien. ¿Cuál es alguien que quiera iniciarse poco a poco en lo que es el camino de la visión? ¿Cuál es el problema y el límite que tiene todavía? Bueno, pues el límite que tiene todavía es que lo lógico y lo ideal sería no poder proyectar la visión, o sea, las máquinas de proyección de visión, lo que ellos llaman word image, sobre la retina, sino directamente cargar la información sobre el nervio óptico para que lo transmita al cerebro. Si ese paso se consigue dar, y parece que todo va por ello, por el camino, a través de lo que ellos llaman la microscopia confocal, que es una técnica que permite introducir imágenes de alta calidad, pues es un paso más a las noticias que vamos trayendo de vez en cuando acerca de la solución de uno de los grandes problemas del mundo. Y que todo tiene pinta que si la tecnología, el dinero y, como siempre, los medios, porque esta investigación lleva 10 años, esto cuesta una verdadera fortuna. Entonces, el problema es cómo se solucionan este tipo de investigaciones para llegar finalmente a una conclusión definitiva. Bueno, pues cuando se les abre un mercado. Es decir, cuando hay gente, lo suficiente, un número de gente suficientemente grande para continuar la investigación y comprar el material o desarrollarlo ya a una escala que pueda permitir el uso por parte de todo el mundo. Hombre, clientes potenciales supone que hay en torno a unos 60 millones de ciegos. Ahí está, entonces. ¿Cuál es el problema? Que no tienen. En el tercer mundo, la mayor parte. Entonces, la cuestión consiste fundamentalmente en intentar ver si a partir de este mecanismo combinado con elementos como lo que citamos el otro día, de proyección directa de imágenes sobre el nervio óptico, o para nervios ópticos dañados, buscar sistemas que proyecten directamente al cerebro, ver si se consigue algún sistema que permita a lo largo de los próximos 10, 15 años, pues el solucionar, pues probablemente de una manera definitiva, el problema de la ceguera, sería un logro, pues bueno, desde luego, aquí viene el problema siempre, aquí le das el Nobel cuando esto ocurra, porque es que será el camino de muchos y muchos investigadores durante mucho tiempo, probablemente, es verdad que siempre ocurrirá que alguien acabará consiguiendo enfocar sobre sí mismo la totalidad del mérito de la hazaña, como cuando se inventa el crecepelo total, que realmente es el trabajo todos los años siempre se inventa algún prototipo de crecepelo. Pero esto la verdad es que parece que va por buen camino. Bueno, pero pensar por lo menos esta máquina ya existe, ya es una cosa diferente, esto se puede comprar y es un pasito más. Pues pensar que en 10, 15 años se puede solucionar definitivamente el problema de la ceguera. Empiezan a estar muy convencidos, ¿eh? Dios te oiga, Carlos, pues ¿eh? Sí. Dios te oiga que todos nos podamos ver las caras, ¿eh? Sí. Bueno, pues hablando de Dios, Bruno, porque estas cosas aquí. Siempre que hablas de Dios vieras a Bruno, ¿eh? Sí. Pues, claro, si es el que me trae los temas divinos. Creí que ibas a mirar a Lalas, que lo tenemos delante, con esto queremos más goles. Claro. Sí. Pero, Carlos, es que tú no sabías que había un gen que te pone en contacto ya con Dios directamente. ¿Eh? Teléfono. Sí. Hay un científico que afirma haber descubierto, Bruno, El gen de Dios. Así le ha denominado a VMAT2. ¿Ves? Que es el nombre científico. Este nombre de virus. Sí. Jesús no sé. ¿Con esas siglas? Hombre, tampoco es que el científico responsable de haber presentado este descubrimiento lo presente como algo mejor que un virus, todo hay que decirlo, ¿no? La verdad es que la filosofía con la que se ha presentado este gen, la presencia de este gen en determinadas personas y su acción, no parece haber presentado, haber querido con ello demostrar algo extraordinario y algo bueno. De hecho, se ha descubierto durante una investigación relacionada con una enfermedad terrible y grave, porque se ha efectuado en el seno del Instituto Nacional para el Cáncer y más en concreto en la unidad de regulación de la estructura genética. El responsable de este descubrimiento es Dean Hammer. Y ha partido de un estudio estadístico previo que ha hecho con cientos de voluntarios que se sometieron a un test en el cual se efectuaban 226 preguntas. Gracias a ese test lo que hacía era medir el grado de espiritualidad de una persona. Cada pregunta tenía unas posibles respuestas relacionadas siempre, esas respuestas con su índice de religiosidad, de espiritualidad, de creencia en lo invisible, en lo no palpable, de fe en determinados asuntos. Después de responder a esas 226 preguntas, podía tipificarse el grado, el índice de religiosidad de esa persona, no relacionada con un credo o con otro en concreto, sino de religiosidad en el sentido genérico. Posteriormente, lo que hizo fue analizar el código genético de las personas que habían participado de ese estudio y descubrió una equivalencia, la presencia de ese gen, llamado VMAT2, es más importante estadísticamente en aquellas personas que manifiestan un alto índice de religiosidad que en aquellas que no lo manifiestan y que no lo presentan. Y por lo tanto, eso le ha llevado a pensar y le ha llevado a concluir que la presencia de ese gen en una persona es el que va a determinar que ese individuo sea religioso o no sea religioso. Es indiscutible que un descubrimiento de estas características, en caso de demostrarse y de certificarse, genere una polémica abierta y una polémica enconada, ya no solo entre científicos y religiosos. Han aparecido testimonios de varios personajes relacionados con el mundo de la religión, de teólogos y de reverendos como Walter Houston, que desde el punto de vista de un teólogo señala que la creencia religiosa no está relacionada solo con la constitución de una persona y con su constitución genética, sino también con otros muchos elementos que cuentan como el carácter, la tradición, la sociedad. Pero vamos, que según esto hay personas más predispuestas, ¿no? Pero es que Hammer es muy rotundo. Dice que se trata de un gen que determina la totalidad de la religiosidad de alguien. De modo que no influye, son palabras textuales, no influyen para nada el contexto de esa persona. Y que, por ejemplo, que si una persona no nace con este gen, o no tiene este gen activado, o no funciona de la forma en la que participa en estos personajes religiosos, pero es hijo de una pareja con unas creencias muy firmes, muy rotundas, muy palpables en su vida, si el hijo no nace con ese gen, que es hereditario, pero puede saltarse una generación, es como la inteligencia de una pareja muy inteligente puede nacer alguien que no lo es tanto. Pues aquí es exactamente lo mismo. Y ese hijo no sería religioso, pese a que creciera en un ambiente religioso, pese a que viviera en un ambiente religioso, fuera educado en la religión, tuviera libros. Claro, esto creo yo que debe demostrarse. Esto plantea un problema social muy complicado. Debe demostrarse que ser religioso por nacimiento. Claro, ser religioso por nacimiento. Estamos hablando de la persona que aseguraba la homosexualidad partía también de un gen. Es el mismo descubridor gen de la homosexualidad que en el año 93 fue. Y la polémica sobre ese tema no ha acabado. Y han pasado prácticamente década y media desde entonces. Pero, Jesús, en la vida de los santos, fíjate cuando les ponen que desde pequeñitos ya mostraban inclinación a lo religioso y tal. Pues aquí, pero sí es posible, vamos a ver. Es posible que existan genes estadísticamente que generen. Esto es que hay una cosa evidente. Hay un condicionamiento social. Claro, es evidente que lo hay. Analizar las hagiografías, claro, a las primeras épocas del cristianismo, pues todos eran mártires y por lo tanto llegaban al santoral con las más atroces torturas. Cuando ya es posterior, estamos hablando a lo mejor de santos del siglo XIV, siglo XV, estamos hablando de santos en un ambiente muy religioso. Por ejemplo, mira, hoy Juan escribe en el Mundo, en tu artículo sobre Abderramán, pues por ejemplo, hay una parte que citas los martirios de Córdoba, claro, de pasada, pero no tienes espacio ni tiempo. Esa oleada de martirios que se produjo entre la población mozárabe de Córdoba en el siglo IX, pues llegó a ser incluso perseguida por la propia iglesia. Hubo cónclave. Claro, incluso estimulado por parte de los musulmanes españoles el que dejaran de llevar al martirio a la gente, porque fue una especie como de oleada de autoafirmación de fe. Bueno, eso obviamente rompería cualquier criterio, porque se trata de un movimiento entre social y político. Es decir, era otra cosa totalmente distinta, con lo cual, ¿eres que eran más religiosos y puedes llevar al martirio? No. Es que era una manera de mostrar, pues la fuerza que tenían y lo que eran capaces de hacer. Es decir, eso es muy discutible. Lo que está contando Bruno, aunque fuera cierto lo que dice este individuo, que pudiera, fíjate, vamos a poner por hecho que lo fuera, no es el factor determinante de la estructura de religiosidad de la gente. Y luego, a nivel social, con seguridad que no. Claro, porque sus afirmaciones son rotundas. Dice que crecer en un ambiente religioso tiene muy poco efecto sobre las creencias de una claro, persona. Cromwell no tenía ninguna. Claro. Es que, claro, es que es el ejemplo perfecto. Y es que es muy complicado porque todos tenemos experiencia, claro. Todos conocemos a personas que han nacido en un mayor ambiente religioso que en otros y sabemos que el índice de personas que practican la religión de una u otra forma en hijos de personajes o de personas muy religiosas va a ser mayor. Es absolutamente normal y absolutamente lógico que existan sí, condicionantes sociales. Él lo niega. También es curioso, una de sus frases es que Buda, Mahoma y Jesús compartían todos una serie de experiencias místicas o alteraciones de la conciencia y por ello portaban probablemente este gen. Es decir, está planteando que portar ese gen que genera, nunca mejor dicho, religiosidad, algo en lo que el 70 al 80% de la población mundial está prácticamente de acuerdo, es decir, que es el número de religiosos de una forma u otra que existen en el mundo, eso lo considera una alteración de la conciencia. A mí me parece como muy llamativo, muy muy sorprendente, ¿no? Es como si fueras partidario de la mutación atea, algo así, una cosa absurda. Sí, es algo... es que no tiene ningún sentido. Y es muy arriesgado, fronterizo eso, es muy... Dará que hablar... Posiblemente de tanto que hablar como su anterior descubrimiento del año 93. Bruno, si yo a la larga me puedo llegar a creer que somos eso, máquinas biológicas muy elaboradas y que por lo tanto en el futuro podríamos llegar, vamos a decirlo, a ser programados. Para ser de una determinada manera, a base de controlar nuestro código genético. Bueno, ¿y qué? Es decir, no soluciona el problema. De todas formas, después de toda la polémica que ha generado este descubrimiento o este indicio de un futuro descubrimiento, porque como tal únicamente creo que se debe presentar, por lo menos hasta el día de hoy, ha generado una polémica en la cual el propio Hammer ha terciado y ha dicho que eso no es necesariamente una negación de la existencia de Dios, simplemente de las tendencias individuales de una persona a creer o no creer en la presencia de algo espiritual, de algo más allá de lo físico, de lo palpable, como regidor de nuestras vidas. Sin embargo, es indiscutible que se genera entre los creyentes y los no creyentes un enfrentamiento, ¿no? Y además genera una polémica interesantísima para el futuro si esto sigue avanzando por esa línea. Y estadísticamente habría que ver... ¿Por qué hay naciones con mayor comportamiento social religioso que otras? ¿Por qué hay religiones que tienen mayor influencia social en la población que otras? ¿Por qué hay religiones que se transforman y evolucionan y hay otras que no? Es que, claro, sería un camino infinito. Va más lejos, porque realmente no está planteando religiones que hay un componente social importante, sino que estamos hablando de la génesis de esas religiones. Es decir, sí, ¿por qué alguien es religioso? ¿Por qué alguien es espiritual con independencia de que sea musulmán, que sea budista, que sea taoísta? Entonces yo creo que es un paso más... Fíjate, vamos a suponer también que sea cierto, ¿no? Porque, bueno, todo este tipo de cosas hay que dar el beneficio de la duda. Pero si fuera cierto, es un paso más porque es cierto que se ha comprobado que las personas que tienen mayor espiritualidad, que son, bueno, tendentes al misticismo, pruebas que se han hecho, por ejemplo, se sabe que sus ritmos cerebrales son distintos, que el nivel de endorfinas, por ejemplo, también aumenta, es decir, que hay unos cambios fisiológicos, pero nunca se ha llegado a ese punto cero que sería en el momento que tú naces y que ya vas como conformado con unos genes para que tengas como esa tendencia espiritual. Por lo tanto, es un santo muy bueno, porque en definitiva estaría, fíjate, dando un poco la prueba, el toque, en la piedra angular a los que creen en la reencarnación, porque en definitiva dice, si tú naces con ese gen es porque posiblemente en vidas anteriores si hayas tenido experiencias que luego te condicionan en vidas futuras. No, vamos a ver, Jesús, para mí sería radicalmente diferente. Se basaría justamente al revés, en que es la herencia biológica la que te condiciona, con lo cual es como si hubiera pueblos, razas o lugares que tuvieran tendencia a ser más religiosos que otros. Sí. Y que, por lo tanto, tú podrías hacer más religiosa una población simplemente mezclándola con otra. Es que esto me parece una cosa... Pero es otra de las cosas. La herencia genética es hereditaria, claro, en tanto que lo que tú hablas es espiritual, sería otro camino diferente. Sí, claro. Aclaremos un poco, según los estudios de este señor, Bruno, un santo nace. Claro, no se hace. Nace y no se hace. Eso es. Y alguien iba a decir... Yo creo que eso es lo más gráfico, ¿no? Por eso, sí, porque decía que es un gen de nacimiento. Claro, claro, un santo nace. Y un católico también nace. También nace. Y un budista nace. Es decir, no se hace. Muy complicado eso. Claro, es complicado, sí. Y esto, por ejemplo, cabría preguntarse ahora, ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurre con las personas que por determinadas razones han sido profundamente ateas toda su vida y en función o a consecuencia de unas experiencias personales sus conceptos religiosos han cambiado y han pasado del ateísmo a practicar de forma activa la espiritualidad, o al revés, pues que también se produce. ¿Qué ocurre? La explicación está clara. ¿El gen se les estropeó o se les activó tarde? No, represión cultural. Claro, y ahí volvemos. Volvemos a la culturalización, volvemos a que todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene una influencia sobre esas creencias, independientemente de que es absolutamente cierto eso que decía Jesús, que este descubrimiento no está solo. Por ejemplo, se sabe por muchos estudios que los místicos o las personas que viven experiencias místicas tienen una determinada facilidad en la glándula pineal para vivir una serie de experiencias, como que las experiencias relacionadas con lo que llamamos alma parecen residir en una parte del cerebro que se activa más en unos que en otros, pero que no tiene nada que ver, como parece que se deduce de este estudio, con que ese algo más exista o no exista, ¿no? Yo es como la sensación, posiblemente también siguiendo un poco el hilo de esa investigación de Hammer, la sensación de que posiblemente sea un gen que tenemos todos, es decir, más o menos desarrollado, igual que tenemos genes que nos predisponen a determinadas enfermedades que luego se pueden manifestar o no a lo largo de la vida. ¿Por qué se manifiesta? Sencillamente por el entorno social que estemos, por los alimentos que comamos, o sencillamente pues por el hábitat, ¿no?, en el que estemos conviviendo. Pero que son genes que están ahí. El por qué en algunas personas se manifiesta más o menos en esa investigación que ha hecho Hammer, sencillamente porque justo los condicionantes sociales que han vivido esas personas a lo largo del tiempo, es decir, hasta el momento que se produce esa experiencia, son totalmente diferentes en unos y en otros. Es decir, que puede ser que el gen estuviera latente desde el momento que tú naces. Bueno, estoy haciendo como una especie de suposición muy mía, pero que podían poner los tiros. Y el por qué se manifiesta más en unos o en otros, sencillamente por ese condicionamiento social. Es que no se puede descartar en absoluto ese condicionamiento ateo o espiritual de las personas del entorno social. Es que es imposible. Porque en el momento que lo hagas, es cuando sí se puede manipular a las masas, pero estamos hablando, me imagino, de un ambiente libre, un ambiente democrático, un ambiente donde todo el mundo tiene las mismas sería peligrosísimo. Y luego porque hay otro detalle que me parece importante, habría que conocer, y todavía no los conozco, ¿no?, pero los extremos metodológicos de esa investigación, los datos básicos y generales. Pero la muestra es de unos pocos centenares de individuos, en principio. Pero cuando hablamos de que un 70, un 80% de la población presenta características de espiritualidad, con lo cual ese 70 u 80% de la población debería tener este gen. Para que este estudio, con estos datos, tuviera una validez estadística que no pudiera rechazarse ni cuestionarse, tendríamos que utilizar una muestra no de cientos de individuos, sino posiblemente de decenas de miles para que tuviera una validez importante. Pero es que, ¿no?, el problema que generaría, si esto fuera cierto, la manipulación política de teorías de este tipo, que permitieran ver un mundo ocasionalista, el estilo de lo que piensa la religión islámica, o determinista en el sentido, pero no en el sentido religioso clásico, es decir, la manipulación de Dios del futuro, de los tiempos, de las cosas, sino que estuviera insertado en el código genético de las personas. Calma. Bueno, eso sería tremendo. Es decir, es que realmente estas cosas luego utilizadas... Pero, fíjate, es que yo me estoy acordando de estos mensajes políticos, por ejemplo, el nazismo. Es que los rusos son bárbaros por eso. En la India lo aplican, eso que acabas de decir. El sistema de castas que tiene la India es esto. Claro, exacto. El sistema de castas es eso. Un intocable, has nacido un brahman, y buena suerte o mala suerte, pero sí que estás condicionado genéticamente. Pero algo más evolucionado. Es decir, incluso... Además es que no puedes cambiar. Claro, incluso... Claro, es que la casta, lo terrible que tiene es que no te permite modificar tu estructura porque es biológica. Es decir, es que cuando... La clásica manipulación. Mira, a cualquier persona que vaya al Museo de América de Madrid, que le aconsejo ver algo que es fascinante, que son los dibujos de castas mexicanos del siglo XVIII, que es algo absolutamente maravilloso, donde la corona española y los pintores especializados en el control del dibujo de castas hicieron todo un muestrario de esa delirante clasificación socio-racial de la población, porque incluso... Cuando hacen todas las clasificaciones de mestizo, coyote, zambo, tornatrás, albino, no sé cuánto, que van diciéndote, pues tornatrás como español, zambo, tal. Y te van saliendo. Los dibujitos es lo fascinante, no la historia. Porque los dibujos, el vestuario y la labor que hacen esas personas son nobles, están estudiando, están trabajando, son campesinos, son herreros, son mineros. Vas viendo perfectamente, de acuerdo con la condición social, la condición racial. Entonces te hace una equivalencia que es demoledora. Porque como bien dice Jesús, si tú determinas en un mundo que la gente está programada para ser de una forma, no puedes cambiarlo. Claro, y eso es horroroso. Puedes programar si tú perteneces claro, a un, te lo dicen, la a casta un estamento hindú político muy importante y tú deseas que en un país exista un líder hiperreligioso, y en el futuro que podremos contar con el estudio genético de prácticamente todas las personas, o añadir un gen o elegir a alguien que ya tenga predisposición genética para enervar la religiosidad de ese pueblo, o para todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues esperemos que esto no llegue. Puede ser ciencia ficción. Te digo yo que tiene nombre de virus es por algo. Sí, por eso decía que cuando lo has dicho al principio, que era muy adecuado el comentario, porque realmente otro pues se puede llegar a pensar en eso, en más que en algo bueno o en algo positivo, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a ver. Dios, si estás escuchando esto, por favor, no intervengas todavía. Bueno, ¿qué está ocurriendo con la pirámide de Bosnia, Jesús? Que estamos aquí a ver qué pasa, si será o no será. La UNESCO va a tomar cartas en el asunto, ¿no? Toma cartas en el asunto. ¿Mm? Bueno, eso es un poco, pues, la idea de seguir es las noticias, ¿no? Estas noticias que pues son candentes, ¿no? A nivel publicitario. Nos envían muchísimos correos electrónicos preguntando. ¿Ocurre algo parecido a lo que pasó con Cuba, ¿no? Con las ruinas cubanas. Y bueno, los que quedan todavía. Comparado con lo que va a pasar en Cuba, para cuando son asuntos vivos, son asuntos que están generando actualidad, son asuntos, pues que quieras o no, pues de una forma u otra están preocupando a la gente, ¿no? Saber que hay una pirámide en Europa, y además que estamos hablando de una pirámide muchísimo más grande de las que conocemos, mucho más grandes que las egipcias, pues hombre, genera cierta expectación y muchísimo más en Bosnia y Herzegovina, que son los que se van a aprovechar a nivel turístico de este descubrimiento. Entonces, lejos de perder eco esta noticia, lejos de que se vaya diluyendo un poco con el tiempo, bueno, pues como la afirmación de un loco llamado Sermir Osmanagic, que es el personaje este hombre de negocios, este mecenas, este arqueólogo aficionado, que es el que ha levantado toda la polvareda con esta pirámide de Bosnia, esta pirámide del sol, que así ha sido bautizada, fíjate, todavía no se encontró la pirámide y ya tiene nombre, bueno, pues lejos de diluirse, hay cada vez más personas implicadas en este asunto. Una de ellas, bueno, pues, como no, es uno de los presidentes de esa triple presidencia que hay en Bosnia y Herzegovina, que es Suleiman Tikic, que es el que ha instado a la UNESCO, a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tome cartas en el asunto, ¿cómo? Pues enviando a dos arqueólogos para investigar esta región. Recuerdo un poco a todos los oyentes que donde han sido encontradas, y hablo en plural porque en principio se habla de uno, que es la Pirámide del Sol, pero se intuye, según Osmanagic, que habría por lo menos otras dos, ¿no? Incluso una de ellas ya tiene nombre, que sería la Pirámide de la Luna, como parece también evidente, ¿no? Bueno, pues donde se han encontrado es la zona de Visoko, que estamos hablando de Bosnia Central, ¿no? Bueno, pues allí se van a ir dos arqueólogos, van a investigarlo. Ha sido además por instancia directa, ¿no?, del director general de la UNESCO, Koichiro Matsura. Y lo que ha declarado este presidente, uno de los presidentes de Bosnia y Herzegovina, que es Suleiman Tik, dice que todas las investigaciones realizadas hasta el momento, y parece que son varias, no solo las que hemos comentado aquí, sino muchísimas más que no han trascendido, todas las que se han realizado hasta ahora en Visoko han confirmado que allí realmente existe una pirámide. Es decir, hay más pruebas a favor que en contra. Dice, se trata de un descubrimiento arqueológico que cuando sea confirmado definitivamente, ojo al dato, cambiará la historia de Europa y del mundo. Esto es lo que ha asegurado este mandatario bosnio. Esto ya indica de que no estamos hablando ya de una leyenda, de algo que se está agrandando, que se está inflando de forma innecesaria. Es decir, cuando ya hay dos personas, dos arqueólogos, dos especialistas mandados directamente por la UNESCO que investigue aquello, es que algo de cierto hay. De todas formas, ¿cómo son los bosnios, Carlos? Me estoy acordando de 1914. Ah, bueno, pues sí, cambiaron el mundo, sí, mira, así, con dos chorradas, en dos minutos. Es una zona caliente en todos los sentidos, ¿no? Cuando un bosnio o un montenegrino cambiar el mundo, lo cambió, pero es verdad, ¿eh? Y de esto va a cambiar el mundo, ojo, ¿eh? Ojo. Así que, bueno, fíjate que... Qué bonito, le monté en el país de las águilas negras, ¿no? Las águilas negras, ese es el Montenegro, sí. Con independencia de lo que se descubra, ¿no?, de lo que investiguen estos dos arqueólogos mandados por la UNESCO, lo que sí está claro es que hay gente que ya está sacando negocios. Es decir, todo el emporio que se ha montado alrededor de Visoko, de esta supuesta pirámide que, bueno, que se empieza ahora poco a poco a desmontar, ¿no? Se va casi diluyendo esa colina y va apareciendo pues cada vez más resquicios, más piezas arqueológicas. Bueno, pues hay cantidad de personas que ya está funcionando muy bien a nivel de recuerdos arqueológicos, con dibujos, con pirámides que ya te están haciendo de la posible forma que tiene la pirámide del Sol. Bueno, pues está bien. Que eso está bien, pero lo que yo comentaba... hay una cosa que no es una broma, es decir, independientemente si es verdad, vaya que sí cambian las cosas, ¿eh? No, es que parece que es verdad. Aunque sea una montaña esculpida, aunque fuera del estilo chino una montaña esculpida, joder, cambian las cosas constantemente. Estamos hablando de más grandiosas que las de Egipto. Hombre, en el sentido de ponernos un bloque acumulado, sino parece más bien... Si no fueran montañas esculpidas. Si no fueran montañas esculpidas. Claro, pero corresponderían, ¿a quién? ¿A los ilirios? No, los ilirios no existían tal en la época que quieren datar. A los proto-ilirios. Pero muy proto-ilirios. A los ilirios. Claro. Sí, una de las cosas que parece que queda clara es que no sé ni el ilirio. Bueno, ilirios, por supuesto, claro que lo debieron utilizar aquello. Los ilirios son un tropezón, que al cabo llegaron muchos después. Sí, eso siempre pasa en casi todos los sitios arqueológicos. Es decir, aquellos los más antiguos, pues poco a poco se van asentando. Es lo que son los lugares de poder. Es decir, ¿por qué eligen siempre precisamente ese lugar y no otro, 100 metros más allá? Bueno, pues supone que tiene 2.000 años. Sí, como mínimo tendría 2.000 años, según los últimos datos. Con lo cual, incluso ya sabes que hay estimaciones. Es que claro, es que esto corresponde a... No, 2.000 años, si tuviera 2.000 años claro que serían ilirios, pero ya había romanos. No, 2.000 años claro, antes de Cristo. Mínimo, pero es que la ausencia de referencias históricas... Es que claro, es que 2.000 años había romanos en Ilirio, es que los romanos, en Bosnia. Los romanos central. Lo databan todo. Y lo apuntaban todo. Es imposible todo. Que un geógrafo romano se hubiera escapado algo así. 2.000 años antes de Cristo. Antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 2.000 años, si es de Ilirio. Si es antes de Cristo. Pero que se está hablando, que no os iba a decir, Servilos Manojik, que es el que siempre ha hablado de que habla de una antigüedad de 4.000 o 5.000 años de antigüedad, siempre. Lo que pasa es que las teorías un poco más moderadas, un poco más ortodoxas, diciendo, bueno, tranquilo, no te precipites en la antigüedad, vamos a decir que en principio puede ser el ilirio. Pero que los restos que han encontrado, es verdad que son ilirios, pero que dan a entender de que es un asentamiento posterior. Es decir, que los ilirios lo utilizaron, como han utilizado muchísimos otros. Claro, es que es casi imposible que sea el ilirio y que no haya ninguna mención en fuentes griegas o romanas. No hay antecedentes en los ilirios de estas. Porque es una zona relativamente conocida, si no estaba tan lejos del Mediterráneo. Siempre ha hablado de 4.000 o 5.000 años. Como sea de 4.000 o 5.000 años, su presencia allí hasta 2.000 años después. No tiene sentido. También debería haber. Tenía que haber llamado la atención. El reflejo en fuentes históricas. Es casi imposible que sea. Lo que me llama poderosamente la atención, porque ya no hablamos de una pirámide que podemos discutir o no discutir si las de Canarias son o no son, pero no tendrían la magnitud. Son pirámides. Son. Sí. Otra cosa es cuando se construyeran, exacto. Quién, con qué, pero sí lo son, pero no tendrían la magnitud, no tienen la magnitud. No, nada que ver con esto. Y la minúscula magnitud, sin que siente mal a nadie, de las de Canarias en relación a la de Bosnia, sí podía justificar la no existencia de referencias históricas, sobre todo cuando se le ha dado un uso agrícola a ese lugar. Entonces, por lo tanto, ahí tendría sentido que no existieran esas referencias. Pero en el caso de una pirámide de 240 metros, o sea, que estamos hablando de la mayor pirámide jamás construida. Por eso puede cambiar la historia de Europa. Algún Flavio Josefo se tuvo que hacer eco, ¿verdad? No, claro, y los geógrafos, gente como Estrabón, es imposible. Bueno, vamos a ver, recordar, partimos de la base de que nos ha llegado todo. Partimos de la base de la pirámide. Sí, nunca mejor dicho. Pero nos damos cuenta que es que lo que nos ha llegado es un 5% de toda la documentación escrita. Sí. Es decir, grandes destrozos como ha sido esos bibliocaustos, como ha sido la Biblioteca de Alejandría, como ha sido la Biblioteca de Constantinopla, como ha sido la Biblioteca de Córdoba. Es decir, hemos perdido materiales ingentes de información valiosísima. Si ahora no sabemos nada prácticamente de la historia de Egipto, es porque ahí se destrozaron todas las obras de Manetón. Si no sabemos nada de la historia de Sumeria, es porque las obras de Veroso también desaparecieron. Si no sabemos nada de nada, es porque solo tenemos un 5%. Entonces siempre nos... No, es verdad. No lo ha comentado Flavio Josefo. Si prácticamente no ha llegado nada... No, pero usted está diciendo algo fundamental, y eso es cierto. Es que el conocimiento del mundo, que es solamente de la cultura occidental, porque al resto de las culturas del mundo les ha dado igual su pasado, es la única que ha hecho una especie de exploración global del conocimiento del planeta, se basa en pruebas secundarias, es decir, en pruebas de arqueología. Pero es que las fuentes primarias existían, y es cierto lo que dice Jesús, es que se perdieron. Es que sabemos por referencias que existían de verdad. Y claro, fíjate, la Biblioteca de Alejandría no llegó nada. Digo, pero no puede servir eso de que no hay referencias, es que no las hay, evidentemente. Sí, pero de todas formas... Pero tiene razón Bruno en que era muy llamativo. Y luego además, a mí me da la sensación de que se está produciendo, ojo, que no estoy juzgando este caso, y en este caso sí, está claro que hay restos arqueológicos y pruebas. Otra cuestión es que, lo que decíamos, que nos estuviéramos enfrentando a una colina que ya existía geológicamente y que luego se ha utilizado con el mismo significado de las que tuvieron las pirámides en otras culturas, y que hubiera sido modificada, utilizada para construir sobre esa sobre esa colina, para aprovechar su forma piramidal. Eso es otra cuestión, y eso es innegable. Otra cuestión es que sea desde la base, desde el suelo, digamos, una formación artificial, ¿no? Pero hay como una fiebre a la búsqueda en Europa, precisamente, de formaciones piramidales partiendo de formaciones naturales. Porque el caso de Bosnia no está solo. Hace apenas 2-3 años tuvo mucha repercusión, no tanta como en este caso, en donde no hubo apoyo por parte de nadie de la oficialidad, como ahora podría ser la UNESCO, que por lo menos va a decidir averiguar qué hay detrás de todo esto. Pero creo que era en Bolonia, en Italia, aparecieron tres pirámides también de tamaño gigantesco. Es verdad, es verdad. Y eran montañas. Eran montañas, sí. Pero es que acaban de aparecer, y yo ya tengo las fotografías, pirámides gigantescas, ¿en dónde? En Vizcaya. Y yo he visto las fotos, Y efectivamente hay parte de trabajo arqueológico sobre la zona, porque existieron muchos asentamientos, pero es una montaña. Y ya se está hablando de la pirámide de Vizcaya en algunos sectores. Y va a dar que hablar. Y las fotografías se van a publicar. Claro, y alguno dirá, algún malintencionado dirá que como es de Bilbao es la más grande del mundo, ¿no? Pues es gigantesco. ¿Pero por qué es una montaña? Pero esa es la diferencia, Bruno, entre el titular periodístico y este caso de Bosnia, donde empezó como un titular periodístico, pero cuando es recurrente, cuando cada semana, cada mes, estamos hablando de lo mismo, porque ya verás tú lo que va a diluirse esa noticia de las pirámides de Vizcaya, pues se diluirá porque Dependiendo de quién la genere. Dependiendo de quién la genere, pero al final se sabe que van a ser colinas. También en Francia. Y es que hoy por hoy, si yo soy el descubridor, ojo, que no hago, y detrás hay gente más o menos seria de esto de Vizcaya, pero si yo soy el descubridor y estoy convencido de eso, sé cómo llamar la atención de los medios de comunicación y sé cómo llevarlo a las portadas de algunas revistas especializadas y sé cómo provocar que 4 o 5 programas de televisión deseosos de titulares escandalosos mañana presenten sus cámaras, aunque sean programas del corazón, aunque sean programas indefinibles, pero con espectadores. A mí es que es muy fácil. A mí me llamaban anteayer de un programa de televisión que querían saber si el día 6 del 6 estaba programado algún suicidio colectivo porque querían filmarlo. Entonces, querían filmarlo, no impedirlo. Querían filmarlo. Sí, sí. No, y teóricamente si yo lo conocía. Bueno, últimamente es una cosa. Entonces, nos llaman para cada cosa, ¿eh? Es muy fácil, provocar ese interés. Bruno, y en las televisiones. Perdona, me voy a meter con tu profesión un momento. ¿De verdad te han llamado? ¿Te han llamado de verdad para eso? ¿En serio? Sí. O sea, la gente te llama y te dice, ¿usted conoce sobre un suicidio colectivo? Y si lo decía, llamo a la policía. Y para, la gente y para preguntarme, porque querían conocer un experto que supiera relacionar el tema del... Es que llegan los extremos ya, es una normalidad la gente. 6 de este 2006, es decir, porque esto ya de que se esté buscando la relación entre el 6 del 6 del 2006 con el número del anticristo, que es el 666, ¿qué haces con el 50% de los números que forman esa fecha? Ah, esos no valen, porque no son bonitos. Pues son dos ceros y un dos, ¿no? A mí me llamaron hace poco para ver si... Y la relación que tenía con Fátima. Con Fátima, bueno, a mí me llamaron hace poco para ver si conocía un pintor que supiera reproducir la sábana santa, que supiera hacer la Sábana Santa mientras que le filmaban, para demostrar que... Oye, por cierto, que curioso, bueno, ya puestos a hablar del 6 del 6, que es tan simpático. Sí. Bueno, básicamente, aparte de la presión enorme que han hecho los productores de la profecía, de la nueva versión, que hacen bien, que es un negocio y está bien. Claro, pero eso como negocio es estupendo. Pero como negocio está bien. Sí que es curioso que lo que acabas de decir es algo fundamental. No se puede estar dándole tanto bombo al 6 del 2006 cuando las leyendas y profecías que hay son las mismas que las del 3 del 3 del 99. Sí, sí. Exactamente, pero igual, eso es lo mismo. Pero porque es que numerología este caso, pura, es que no sirve para este nada, caso, además. Es que en este caso no vale ni numerológicamente, tampoco, que es que nada. El 50% de los números de esa fecha no son 6. El 50%, pero es decir, además, la mitad. Bruno, fíjate qué egocéntricos somos. Estoy hablando de Europa, estoy hablando un poco del primer mundo, donde siempre nos estamos refiriendo al calendario gregoriano. Sí, sí. Es que hay muchísimos otros calendarios que el 666 les da exactamente igual. Claro. Porque los judíos están en otro año diferente, los musulmanes están en otro año diferente. Bueno, se supone que las profecías y tal, bueno, siempre se puede jugar con eso. Es decir, sí, pero que siempre pensamos que esto está afectando, o sea, que realmente está afectando al calendario que hemos convenido, que sea el calendario gregoriano, porque nos regimos. Pero que más de la mitad del mundo se rige por otros calendarios distintos donde esta fecha ni les va ni les viene. O sea, que le suena a chino. Bueno, si queréis que os lo diga, tampoco nos van y nos vienen a nosotros. O sea, ya, que no va a pasar nada. Siempre pensamos que esto está afectando al resto del mundo, el fin del mundo y tal. El fin del mundo para la mayoría de la gente que tiene otro calendario ni se están enterando de esto. Sí, sí. Fijaos esta comunidad, este nuevo ecosistema que se ha descubierto debajo de una fábrica de cemento, Carlos. Esto es realmente lo que interesa. Gente curiosa, parece ser que hace... Una comunidad que ha permanecido aislada ahí durante millones pero de años, es ¿verdad? Que eso es fundamental para conocer la evolución de las especies, porque fijaros la evolución que han tenido una especie de bichitos. En total son 8 especies de insectos de momento, más luego unas, todos invertebrados, claro, más una serie de especies unicelulares que no se desconocían, que han sido descubiertas debajo de una gigantesca fábrica de cemento en Nesser, cerca de Jerusalén, y bueno, muy cerca, realmente esa es en Ramala, pero vamos, a unos kilómetros, y lo curioso no es que sean especies nuevas, esto ocurre constantemente. Los entomólogos principalmente, especialistas en insectos, descubren especies nuevas todos los años, decenas y decenas. Y que, por cierto, es más o menos el mismo número que desaparecen. Todos los años desaparecen un montón de especies de la faz de la Tierra, desgraciadamente. Sin embargo, en este caso, como señala Handan Diamantman, que era el biólogo de la Universidad Hebrea, que ha investigado luego el descubrimiento en las posibilidades de Tel Aviv, pues lo sorprendente y lo curioso es que el origen de estas especies es el aislamiento absoluto de nuestro mundo durante millones de años. Al parecer, toda esta zona, que está hecha, bueno, es una zona entera construida por, bueno, constituida por piedra caliza, hace millones de años estaba cubierta por el mar Mediterráneo, y al retirarse el agua salada, la lluvia fue carcomiendo todo el terreno hasta dejar, bueno, unas cuevas maravillosas, de las cuales algunas, bueno, se han hecho muy famosas por las espectaculares estalactitas y estalagmitas que tienen, pero en concreto, esto que se encontraba bajo un acceso de una gigantesca fábrica de cemento, había permanecido aislado, completamente aislado, hasta el extremo de que las especies que ahí vivían no solo no desaparecieron, sino que evolucionaron de manera independiente del resto de los animales de la región durante millones de años. Por ejemplo, lo más espectacular de lo que han descubierto es un protoescorpión, es decir, un antepasado de los escorpiones actuales, cuyos familiares, los que quedaron en la superficie, evolucionaron hacia el escorpión normal, que se puede encontrar en los desiertos de Israel o de Jordania, en tanto que el que quedó en la oscuridad se volvió ciego con el tiempo y traslúcido. Un escorpión albino de color blanco, prácticamente transparente, que evolucionó. Algún cangrejo también. Claro, ¿no? De una manera exactamente igual que los cangrejos, sí, sí, y cuyas piezas y sistemas de capturas de ecosistema de vida se basaba en el tacto y el movimiento sensorial más que en la luz, dado que la luz dejaba de existir completamente. ¿Y esto cómo fue, Carlos? Que hacían obras en la Sí, al hacer unas obras descubrieron, bueno, encontraron una cueva, y al entrar en la cueva, pues bueno, descubrieron que allí había unos bichejos como muy raros. Les llamó tanto la atención a los especialistas que llamaron a la Universidad Hebrea de Israel para que hicieran una investigación y. Bueno, la verdad es que, tanto hubo un equipo multidisciplinar de biólogos y geógrafos, el geógrafo era Amos Frumkin y Hanan Dimantman, el que he contado antes, era el biólogo, y entre ellos han hecho un análisis de qué porras había allí, por qué estaban aislados. Y lo que han descubierto es un ecosistema totalmente nuevo. Esto abre ciertos caminos muy interesantes sobre lo que ocurre con las especies aisladas durante un tiempo inmemorial, prácticamente, fijaros, por el pasado millones de años, lo que demuestran claramente que la evolución se adapta necesariamente al medio de entorno en el que la vida se desenvuelve. Eso ya se sabía, se ha sabido siempre, es decir, se sabe desde Darwin. Lo que pasa es que esto es muy interesante porque demuestra que se puede seguir evolucionando de manera separada cuando las condiciones cambian de manera radical. Por eso, al encontrar especies similares a las que se han encontrado en esta cueva actualmente en los desiertos de la superficie, se ve perfectamente cómo el entorno y los factores de alimentación, ecosistema y medio afectan a la vida hasta el extremo de hacer movimientos o cambios de manera radical. Uh-huh. ¿Esto sabéis para qué se está convirtiendo en algo muy interesante? Uh-huh. Para la exploración de la vida abisal. Claro. De la vida en los fondos marinos, que nos vamos a encontrar con sorpresas. Que es lo que realmente han descubierto, pero es una cápsula de claro, tiempo. Claro, han descubierto, exacto, una cápsula de tiempo viva, sí, con lo cual, lo que apuntan es que cuando penetremos de verdad en los mares profundos, por debajo de los 2.000, 3.000 metros de profundidad, de manera habitual, nos vamos a encontrar unas cosas. Es un poco la confirmación también, no tanto de las teorías de Darwin, sino de las de la mar. O sea, al final, claro, el órgano se adapta al medio. La fauna abisal es maravillosa, es la imagen típica de esa raya que avanza hacia ti, ¿verdad? Y de repente se da la vuelta y es un bicho tremendo. Un bicho monstruoso. No, la verdad es que esto es muy interesante porque el hecho eso de la adaptación absoluta, todas las especies son ciegas, todas se mueven por sistemas sensoriales basados en la localización de movimiento, como hacen algo parecido a lo que utilizan las antenas de algunos uh-huh. insectos terrestres, lo cual demuestra que tanto los cuatro tipos de pseudocrustáceos, es decir, antepasados muy primitivos los cangrejos actuales, como el pseudoescorpión, no por el hecho de verse aislados o encontrarse en un medio diferente, han tenido por qué extinguirse, sino que se han adaptado y han creado formas de vida radicalmente diferentes a las que nosotros conocemos. Bueno, pues un detalle interesante, un ecosistema nuevo que ha aparecido tras las obras. Bueno, un nuevo sistema, fíjate, cosa más chiquitita. Con ocho especies nuevas, ¿no? Ocho grandes de insectos invertebrados y luego unicelulares, hay un montón. Ahora están con ello. Bueno, pues el asunto. Oye, por cierto, Bruno, ¿qué está pasando con el SETI? Que dicen que es un proyecto religioso también. Está de moda. También. Está de moda acusar a la gente de ser religiosa, ¿no? O sea, que los que buscan, ¿no? Los que se incorporan al proyecto SETI están buscando algo, la trascendencia, ¿no? Más o menos. La verdad es que se trata de otras polémicas declaraciones que parten de alguien muy importante, como es un profesor emérito de Historia de la Universidad de Delaware en los Estados Unidos, llamado George Basala, que en su libro Vida Civilizada en el Universo, y ha generado que el programa de radio que distribuye SETI, el proyecto SETI desde Estados Unidos, todas las semanas con algunos de los responsables del proyecto hayan tenido que responder. Porque lo que asegura George Basala es que el proyecto SETI tiene unos grandes componentes religiosos. Pero no lo dice porque en realidad se esté buscando algo relacionado con la trascendencia, sino porque lo que se está buscando asegura este investigador, este profesor emérito de la Universidad de Delaware, es que la ausencia de todo tipo de evidencias, el tiempo que está pasando sin descubrir absolutamente nada, convierten a la persistente búsqueda, a la búsqueda de nuevas iniciativas, de nuevas formas de escuchar al universo, en algo que está muy relacionado, dice él, con el celo religioso y con la fe más irracional. Es decir, acusan a personajes muy relevantes y muy importantes del proyecto SETI, como David Darling o como Jill Tarter, la directora del Centro de Investigación SETI, de practicar algo muy relacionado con la fe religiosa. Han indiscutiblemente saltado ante estas declaraciones. Vamos, que tienen el gen activado, ¿no? Sí, les ha acusado de tener el gen activado y que su Dios, pues, es una posible forma de vida alienígena. Y aseguran que no se trata de nada por el estilo, y dan razonamientos absolutamente lógicos. Sin entrar a valorar lo religioso, lo que han asegurado en el programa de radio del Instituto SETI es que parten de un hecho que no puede defender un religioso. Es decir, parten de la evidencia, de la existencia de inteligencia en el universo. Y tienen la comprobación de la existencia de inteligencia en el universo. Un religioso no tiene la comprobación de la existencia de nada divino en el universo. Sin embargo, sí sabemos que en una parte del universo, por lo menos en una parte, existe vida inteligente. Es decir, estamos hablando de nuestro planeta. Bueno, está por ver del planeta Tierra. Estaría por ver. Lo dice, muy repartida, la época que había. Lo dice Jill Tarter también. Sí. Dice, está por ver que haya vida inteligente en el planeta Tierra, pero hay delfines y simios. Eso sí. Eso es lo que son palabras textuales, Hay palabras, son palabras textuales. Dicen que no se dan las componentes de una religión, que no hay adoración y no hay fe en algo inexistente, sino que parten de algo absolutamente demostrado. Y han hecho una comparación que me parece extraordinaria e interesante. Han, como argumento para defender su búsqueda, lo han puesto en comparación con la búsqueda de exoplanetas, de planetas más allá del sistema solar. Y aseguran que esa búsqueda se inició hace más de 70 años. Y esa búsqueda partió de una serie de datos que después han demostrado erróneos. Que como se dirigió esa búsqueda durante decenios, estuvo mal, porque no dio resultados. Que incluso se generaron, ante la falta de evidencias, teorías para demostrar que la existencia de planetas en torno a una estrella era algo digno de una casualidad extraordinaria, y eso hacía que solamente en torno al Sol pudieran existir planetas. Pero la persistencia en la búsqueda, el intentar encontrar nuevos modos de localización de otros planetas, ha hecho que después de 70 años comenzaran a aparecer otros planetas que pueden ser sustento para otras formas de vida. Pero que se tardó 70 años en algo en lo que después se ha demostrado que era válido, buscar exoplanetas. Y que en los 10 años siguientes a la aparición del primero se han encontrado nada menos que 180. Que en la búsqueda de SETI se llevan trabajando tan solo 40 años. Y se sabe que los primeros pasos, por diversas razones, fueron quizá erróneos. Y que, por lo tanto, están todavía en el inicio de esa búsqueda y que no tiene nada de religioso. Pero lo cierto es que George Vasai ha armado un escándalo sensacional, pero sus propias palabras no han podido ser defendidas ni por él mismo, porque se ha negado a participar en los debates que el programa de radio del Instituto SETI ha retransmitido esta misma semana para defender el porqué de estos argumentos y el porqué de estos ataques a una búsqueda que ya tiene que luchar contra la falta de presupuesto, y que este tipo de declaraciones solo hace más que incidir en eso, en quizá convencer a alguien de que no es necesario apostar económicamente por la búsqueda más fascinante que existe ahora mismo. Jesús Callejo te escucha interesado. ¿Qué estás comiendo, Jesús? ¿Qué es eso? ¿Un moscovita? Algo que empieza por C. Casadillas puede ser. Casadillas también. Mira que eres golosón, ¿eh? Sí. Es que me ponéis unas tentaciones. ¿Cómo te gusta el elemento asturiano, eh? Sí, sí, me gusta degustar. Sí, sí. Bueno, pues ahora me vas a compartir, ¿no? Hombre, con tus amigos, hombre, somos amigos, ¿no? Y mucho. Bueno, pues haz el favor de soltar ya la caja, hombre. Venga. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en la tertulia de las 4C. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Bueno, pues la tertulia está dando muy buena cuenta de los casavilleyes. ¿Se dice así, Jesús? ¿Tú que eres asturiano de corazón? Bueno, yo, como no soy asturiano, no se va a hablar, yo digo casavillas, pero vamos, creo que también se puede decir casavilleyes. Casavilleyes y los moscovitas. Qué bueno están los moscovitas, bueno. Bruno. Te has comido 14. Sí, sí. Es uno para lo tuyo, había tiempo para más, pero joder, es una cosa deliciosa. Hemos tenido que frenar a Bruno. Digo, Bruno, que tenemos que entrar ya en la tertulia y ya deja de comer. Sí, sí, sí. Moscovitas. ¿De dónde vendrá el nombre de moscovita, por cierto? De Moscú, pues claro. Sí, sí, pero eso es aplicado a los oriundos de, ¿no? Claro, no estas, claro. Que son estas delicias de chocolate, de dulce, que... Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé, el nombre... ¿Por qué se le da ese nombre a este dulce? No, bueno, la verdad es que no lo sé. El caso es que estamos rindiendo homenaje a la repostería, ¿verdad? Asturiana, qué maravilla. Bueno, ¿y en Brasil qué tal los dulces, Jesús? Tú que también eres brasileño de corazón. Sí, brasileiro. Te gusta mucho Brasil a ti, ¿eh? Auténtico caballero del Sertao, o sea, que vamos, Brasil... Lleva ya las lentillas también hecho ahora, ¿sabéis, no? Pero si se lo llevó hasta Susa cuando... ¿No sabéis lo de las lentillas, no? Sí, es verdad, es una de mis anécdotas. Uh-huh. ¿Cuál? Han hecho unas lentillas, sí, que son lentillas con la bandera brasileña. Ah, ¿para el fútbol? Para los hinchas, duran un mes, y bueno, te metes la bandera brasileña en el ojo, y entonces, bueno, pareces como Michael Jackson en Zombie, pero bueno, con la bandera brasileña. Con la bandera brasileña, bueno, pues cada afición tiene su afán. Sí, sí. Pero por lo menos, como ellos tienen algo que celebrar, sí, ahora pues sí, pueden ganar. Pues no, pero esto de Susa es verdad, Jesús fue requerido en Brasil para el programa televisivo de Susa, sí. Le metieron en un avión durante 9 horas, llegó allí, soltó lo de los duendes, le volvieron a meter en el avión y otras 9 horas para España. Sí, era para una película que hizo Susa, que además se llama así, Duendes. Duendes, además, sí, sí. Ella me comentó, si es una parece surrealista, pero es cierta la anécdota, o sea, a través de la editorial de DAF, en este caso, que es donde publiqué este libro, pues me requieren, además en pleno verano, prácticamente de repente, es decir, oye, que Susa... Y tú como eres buenazo, de natural bueno. Claro, había que ir para allá, digo, bueno, pues bien encantado, ¿no? Es que le dijeron, Susa quiere verte en su casa. Susa quiere verte. Jesús Susa quiere verte. Pues claro. Jesús salió corriendo al aeropuerto. Qué agudos. ¿Cómo os gusta jugar con la semántica? Bueno, y allí que me fui, además, la primera vez que viajo en avión, hombre, en primera clase, vale, qué maravilla, de verdad. Claro, que perdiste y era tú. Porque estaba... Sí, porque estaba Susa allí. Si no, ¿de qué vas ahí tú, verdad? Gana las distancias cortas, Susa. Aplica lo de los duendes a 8.000 kilómetros. ¿Cómo sois? Y estaba, bueno, tenía previsto, ya tenía el guión, hacer una película sobre duendes, además se titulaba así, sí. Y necesitaba pues un asesoramiento, ¿no? Se había enterado por distintas vías, pues bueno, que yo sabía algo de este tema y bueno, lo que es el dinero, ¿no? O sea, no tuvo ningún reparo en pagarte. En pagarme el avión. Que Jesús, has no, empezado mal. Dijo, ¿cómo sois? Has empezado, lo que es el dinero. Lo que es el dinero. Digo, para pagar un viaje de nada, de 3-4 días, sí, sí. En fin, con hotel de lujo, sí, avión sí. De lujo. Sí, sí. Y Susa. Efectivamente, bueno, Susa, que tiene ahí unas mansiones, no lo llegué a ver, pero desde luego lo que me contaron era fastuoso. Sí. Y mi papel consistía... ¿Cómo se llamaba Susa y los 7 duendecillos? ¿O No llegó a ese título, pero sí, me parece que la película era solo así, Duendes se titulaba. Duendes. Pero que estaba basada, fíjate, en parte, en una experiencia que tuvo Susa. Y era, me lo contó en ese momento. Yo pensaba, bueno, pues que está haciendo ahí el guión. Y bueno, pues, tuvo una experiencia con un duende. Esa es que iba a contar entonces, algo. Tuvo una experiencia en un duende, casi una visita de dormitorio. No fue a dormitorio, tampoco saquéis. Quería reproducirla con Jesús. La visita del duende. Sí, yo, a mí me extrañó que por qué me ponía esas orejas tan grandes y me vestía de verde, pero bueno, le dije... Aquí, duende, aquí. Bueno, veo que sacáis punta todo. Bueno, lo de punta... Y eso que te puso verde también. No, bueno, lo de las orejas, total, lo del vestido verde. Total, que llegaste... Y de puntillas, atrezo. Llegaste a la mansión y... Llegué. Además, una rueda de prensa tremenda. Nunca había visto tantos medios de prensa, no por mí, sino por ella. Por el duende, ¿no? Y me contó esa experiencia que ella tuvo, que en resumidas cuentas, pues nada, ella estaba en su habitación y por la mañana encuentra que en lo que es la parte posterior, la parte trasera de la, parte trasera de la cama, ve un duendecillo que parece que juega al ratón y al gato, al escondite, que asoma y desaparece. Sí, sí. Asoma y desaparece, desaparece. Asoma y desaparece. Estas horas, las imaginaciones son muy peligrosas. Sí, son muy peligrosas. O sea, el duende entra, sale... Intentando reproducir la imagen. Sí. Y bueno, pues a raíz de eso, parece que se empieza a interesar... ¿Había cascabel? ¿Tenía cascabel el duende? No emitía ningún sonido, pero vamos, era todo ese efecto visual. Ella pensaba que era un efecto óptico, pero bueno, luego se empezó a dar cuenta que ese duende correspondía pues con otros duendes que ya había visto reproducidos en libros. Sí. Y bueno, y a partir de ahí parece que la surge, pues como mucha gente a lo mejor que ve un avistamiento ovni, en este caso ve un avistamiento élfico. Una inquietud. Y se empieza a interesar, se empieza a interesar por estos temas, surge la idea, ya había hecho bastantes películas, no solo en la serie esta televisiva, sino bastantes películas, todas bastante mediocres, bastante malas, ahora que no nos oye. Sí. Y se le ocurrió hacer esto, esta película, entonces bueno, pues me llevó para que la asesorara, que después no sé en la medida que le pudo haber servido o no servido, pero bueno, que esa es mi pequeña anécdota con él, y de verdad que no pasó de ahí, al día siguiente me metió en el avión. Y te devolvió acá. Y vine contento y feliz como una lombriz para aquí, para España. Eso es en resumidas cuentas. No, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Bueno, pues vamos a abrir una sección nueva en la tertulia, ¿eh? Las anécdotas de Jesús Callejo. No, me voy a parecer a Fray Juan Ignacio de la Cuesta y no quiero. Bueno, pues en Brasil precisamente ocurren cosas como estas, incluso que aparezcan espíritus para intervenir en un juicio, ¿no? Sí, la verdad que este caso a mí me sorprendió, porque, claro, fíjate que aquí se mezcla pues mis dos pasiones realmente, ¿no? Que es un poco la parte jurídica y la parte élfica, ¿no? La parte de los elementales, en este caso de los fantasmas, ¿no? Porque todo ya sabéis que tiene relación, pero bueno, vamos a hablar de la parte visible y de la parte invisible. En este caso estamos hablando de un juicio real, un juicio donde hay un asesinato, hay un crimen, hay cinco personas. Vamos a hacerlo como si fuera un escenario visual para que los oyentes, yo creo que se hagan una idea, que es lo mejor. Ya que hemos empezado con lo de Susa, en fin, y las descripciones, la semántica y las palabras son fundamentales, vamos a intentar transmitir a estas horas, a las 2 y 13 minutos, un poco el escenario de los hechos. Hay un presunto asesino, vamos a llamarlos ahora presuntos, que se llama Leandro Almeida. Hay un asesinado, que es Erci Cardoso. Hay una amante de esta persona, de Erci Cardoso, que es el que muere asesinado, que se llama Lara Barcelos. Está el marido de Lara Barcelos, que se llama Alcides Barcelos. Y hay un medio. El medio le dejamos. Ahora ese quinto personaje le dejamos de lado. Entonces, bueno, básicamente lo que ocurre es que muere esta persona, muere Erci Cardoso, asesinado, y encausan al principal sospechoso. El principal sospechoso es Leandro Almeida. Pero él dice que es un sicario, que él realmente, es verdad, que mató a esta persona, pero que fue instigado, fue movido por la amante, realmente, que en ese momento estaba teniendo una relación sentimental con Lara Barcelos. Efectivamente, se celebra el juicio y, en principio, tenía todas las papeletas para que fuera condenada por asesinato, o por lo menos como cómplice de ese asesinato, lo que es la amante, ¿no? Estamos hablando de Lara Barcelos. Bueno, visto esto, como parece que esa versión que daba el asesino, Leandro Almeida, no encajaba muy bien y, bueno, pues parece que no había como demasiadas pruebas inculpatorias de Lara Barcelos, bueno, se le ocurre a una persona acudir a un medio. Dice, bueno, vamos a acudir a un medio. Estamos hablando de Brasil. En Brasil es verdad que las asociaciones espíritas son muy numerosas. Allí el espiritismo es una religión. Es decir, no estamos hablando de una creencia, no estamos hablando de una superstición, sino que se tiene muy en cuenta. Estamos hablando de millones de practicantes. Y bueno, por lo tanto, se le da mucha más credibilidad que se le puede dar en otros países. Y entonces, en este caso, cuando Leandro Almeida Rocha, el asesino de Cardoso, de 29 años, pues bueno, ya condenado, él ya estaba condenado, en fin, en principio estaba, si se condenaba o no se condenaba, a la amante de Erci Cardoso, que es el que murió. Bueno, pues cuando ya estaba condenado, cuando ya había declarado que cumplía orden de Lara Barcelos, que entonces pues es acusada como cómplice y como autora intelectual de ese asesinato, se requiere a un médium. Aquí entra este quinto personaje. Se llama Jorge José Santamaría. Él pertenece a una asociación espírita bastante conocida. Estamos hablando de Viamão, al sur de Brasil, de esta localidad. Y esta sociedad se llama la Sociedad Beneficente Espírita Amor y Luz. Bueno, pues recurren a este medium y escribe una carta psicográfica. Supuestamente, esta carta psicográfica se la está dictando desde el más allá el espíritu de Erci Cardoso. Es decir, esta persona que había muerto asesinada y que tenía 71 años en el momento del asesinato. y la carta se lee ante el tribunal. Es decir, se requiere como elemento de prueba. ¿Quién solicita la presencia del médium? ¿El juez? Sí, no, lo solicita primero el abogado defensor, y entonces el juez sí admite esa prueba. Claro, esto, imaginar esto... Aquí en España sería impensable, efectivamente. Sí, sí, sí. Si te referías a eso, es impensable. Vamos, claro, en España y en Europa. Sí, lo he entendido bien, es reabrir el caso. Reabrir el caso, no, no, sí. No, no estaba reabriendo ese caso, no. Se estaba juzgando en ese momento. Exactamente. Ah. Él ya estaba prácticamente condenado, es decir, todas las pruebas, porque además lo confesó, estamos hablando del asesino de Leandro Almeida, entonces estaba en juego si también se condenaba como autor intelectual y como cómplice la amante. Entonces, el abogado defensor, claro, solicita la presencia de un médium. Exactamente. Entonces dice, bueno, vamos a ver, como parece que hay contradicciones en las declaraciones que hace Leandro Almeida, bueno, pues vamos a solicitar la presencia de un medio para ver si se pone en contacto con el espíritu de Erci Cardoso, que, bueno, pues era parte que también, claro, pues como... Pero vamos, bastante, que el abogado defensor solicita la presencia del medium y el juez lo acepta. Lo acepta, no, evidentemente, si no, no se hubiera declarado. Llega, claro, el medium a la sala... Entonces llega el medium a la sala con su carta, es decir, previamente había hecho a través de esta técnica de la psicografía, pues había recogido el testimonio de la persona que ya había fallecido, y lee esa carta ante el tribunal. Bueno, esta carta escrita, que fue presentada como prueba por el abogado, además tenemos incluso el nombre, el abogado se llama Lucio de Constantino, que es el defensor de la acusada, no fue impugnada por la parte acusadora, fue admitida por el juez, y la psicografía, la utilizada por este medium para recibir este supuesto dictado del más allá, que es, ya digo, una práctica habitual en algunas ciudades de Brasil, porque ya digo que se admite muy bien este tipo de testimonios, ¿no? No como pasa aquí, pues se presenta. Y entonces, en la carta, cuando se lee, el espíritu, estamos hablando de Erci Cardoso, lo que dice, tengo una parte textual de esa carta, ¿no? La carta es bastante larga, el hecho es que conmueve al tribunal, conmueve al juez, en definitiva, para que cambie en principio la sentencia que ya casi iba encaminada a declarar la culpabilidad. Bueno, pues parte de esa carta dice: lo que más me pesa en el corazón es ver a Lara acusada de esta forma por mentes tramposas como la de mis verdugos. Un abrazo fraterno de Erci. Así termina. Bueno, este texto, era mucho más largo, pero bueno, esto es una de las frases, fue aceptado por, en este caso, una jueza, la jueza del caso, porque dice que se presentó en fecha, una de las cosas también importantes, es decir, dentro de los plazos que se requiere, y conmovió al jurado. De tal manera conmovió al jurado que este testimonio del más allá salva a esta presunta asesina que de otra forma hubiera sido condenada. Antecedentes, que yo sepa, no hay ninguno o muy pocos. Pero desde luego sí que es un caso sorprendente por la credibilidad que se da en Brasil, y en concreto en Viamão, al sur de Brasil. Iba a decir que seguridad jurídica, qué barbaridad. Sobre todo porque vamos a ver ahí. Tiene muchísimas interpretaciones. Yo entendería su validez si en ese mensaje, teóricamente desde el más allá, se da una serie de indicios. Pruebas, que después, exacto, se investigan, que se convierten en prueba. Y se convierten en prueba. Exacto. Es decir, ahí, bueno, se puede... Vamos es decir, a ver. Que el testimonio se ha convertido en un medio. Claro, en Estados Unidos, por ejemplo, varias veces, y en Inglaterra, y en el mundo anglosajón, que es totalmente diferente, nunca como testimonio, puesto que no pueden dar testimonio, pero sí como indicio para, efectivamente, para luego comprobar que las pruebas aportables al tribunal o al caso sí son válidas, se ha llegado a aceptar el comportamiento de animales, incluso de plantas, una vez. Pero porque, como bien dice Bruno, eso luego permitió a la policía realizar una investigación. Pero eso es como cuando un médium dice que sabe dónde está un cadáver. Bueno, si el cadáver está allí, evidentemente el cadáver está allí. Da igual que lo haya hecho un médium que se lo haya imaginado en una noche de pesadilla. Que el cadáver está ahí, eso es, exacto. Aquí lo que falta para que esto fuera real o utilizable en un tribunal en España o en Europa o en Estados Unidos o en Canadá o en Inglaterra sería necesario previamente decir eso. Que lo que este médium dice o supuestamente transmite el espíritu del asesinado se hubiera confirmado mediante el encuentro de una prueba real. No, pero según lo que nos cuenta Jesús... Sí, fue aceptado como tal. Llegó el médium y dijo: el espíritu del fallecido me transmite que esta señora no tiene nada que ver con la muerte. Exactamente. Bueno. Que le pesa en el corazón, que enemigos, esas mentes tramposas, como utiliza, pues la están inculpando a esta mujer que no tenía... Realmente inaudito. Total, con ese abrazo fraterno de Erci. Abrazo fraterno. Estamos hablando de conmueve. O sea, lo que nos dice la noticia es que dice que no hay pruebas. También es verdad verdad, por eso he precisado dos cosas. Primero, la importancia que se da en Brasil al mundo espírita. Pues digo, no, claro. Tenemos en cuenta o en mente esto que estoy diciendo, es muy difícil de entender la noticia. Es decir, allí se considera que estos son testimonios fundamentales. De hecho, hay personas que están, bueno, pues consideradas como personas de crédito. Estoy hablando de espíritas como Francisco Cándido Xavier, por ejemplo, que canaliza el espíritu de André Luiz. O sea, sus libros se venden por millones. O el caso de Divaldo Pereira. Estamos hablando de personas con mucha influencia y con un y como una religión, que es el espiritismo. Y después estamos hablando de que había contradicciones en las declaraciones del asesino, de Leandro Almeida. Es decir, todo este tipo de causas, de cúmulos, de contradicciones, de incertidumbres, tal, es lo que hace que al final el veredicto se incline por este testimonio supuestamente venido desde el más allá. O sea, que no es algo que viene y que no hay, o sea, como que no hubiera ningún otro tipo de indicio anterior. Los indicios eran tan dudosos que esta mujer pendía de un hilo. Lo que pasa es que lo sorprendente, y por eso lo traemos esta noticia, esta tertulia, lo sorprendente es que ese hilo pendía desde el más allá. Es decir, el que realmente le da la solución es la persona con la que él, con la que ella mantuvo una relación sentimental. Bueno, en todo caso, cosas difíciles de asumir para nuestras mentes occidentales. Totalmente, sí, sí. Pero bueno, es lo curioso y por eso lo hemos traído aquí, ¿no? Bueno, pues nada, un abrazo fraternal a... Sí. ¿Cómo se llama? Eri. Erci, allá donde estés, amigo. Vamos con nuestra consulta a Zona Cero. ¿Qué tal, Martín Espósito? Pues muy bien, con las viandas, bueno, tremendo. Lozano y Feliz comiendo los moscovitas, que, claro que no, sí. No me habéis dejado ni uno, de verdad, qué vergüenza, qué bochorno, no tengo ya moscovitas que llevarme a la boca. Todas las asturianas son bienvenidas, sean moscovitas o no. Bueno, también la audiencia ya entiende que esta no era difícil y... Es para matarlo, no para matar. Vamos con esas cosas. Comenzamos con agradecimientos también, en este caso de Santos. Quería daros las gracias por el libro firmado de Enigma que firmasteis, Juan Antonio, dice Jesús Callejo, y por tanto me gustaría que conocierais la admiración que siento hacia ambos y por supuesto las otras dos. C nos comenta que cuando se fue con el ejemplar de Enigma firmado, pues se acercó a su novia, que la acompañaba, y le dijo: ¿qué te pasa, que no les has dicho nada con lo lanzado que eres? Al cogerle la mano se asustó porque estaba helada. Dice: es que muy señores míos, no tenía pulso, me dejasteis helado. Sí. Bueno, es que estuvimos muy bien, hemos tenido un día estupendo, ¿verdad, Jesús? Sí, la verdad que sí. Nos metieron en un metro cuadrado a los dos, sí. Ahí estuvimos. Las condiciones no eran las más cómodas, pero bueno, sí, qué calor humano. Parecíamos típico. Luego Bruno fue por la tarde para... Ahí mismo, o sea que estamos muy contentos con la cantidad de amigos que se dieron. Pero Bruno con más espacio. Claro, menudo tenía el doble. Menudo ser. Él exigió por contrato firmar solo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, bueno... No, pero era para... También así nuestros... Vinieron muchos seguidores del programa, mucha gente que por la mañana habían firmado... habían ido a firmar con vosotros Enigma, luego por la tarde completamos esa firma. La verdad es que así también... hicimos que tuvieran una jornada en el retiro. En el retiro de Madrid. Pues se ha vuelto a acrecentar la leyenda urbana de Carlos, que no existe, porque nunca la encuentran, a pesar de que va buscándola de caseta en caseta y siempre falta su firma. Pero veréis que hoy aquí tengo testigos de que existo. Sí. Bueno, no sabemos si será una voz sintética. Borja es un estudiante de ingeniería joven. Dice que en el programa de la madrugada del sábado, día 3 de junio, escuchó en el pasaje de leyendas urbanas que Elvis había fallecido en su estancia en Alemania durante el periodo que estuvo sirviendo en el ejército y que había fallecido en un accidente. Dice: en mis indagaciones, ciertos artículos indican que esa noticia es cierta y que ante la conmoción que hubiera causado esa noticia en la sociedad americana, la CIA empezó a investigar sobre el pasado de Elvis y encontraron que cuando nació tuvo un hermano gemelo. Sí, que lo vendieron. Igualmente, dice, hay muchos aspectos que no cuadran. Su tumba en Memphis está entre la de su padre y su abuela y no junto a la de su madre, como siempre fue su deseo. Y Borja también apunta que en el momento de su supuesta muerte pesaba 115 kilos, mientras que en su certificado de defunción figura solo 76. Pido, si disponéis de tiempo, dice Borja, pues tiempo suficiente para que hagáis un pasaje de la historia, un monográfico comentando la muerte de Elvis. Bueno, pero es que, Bruno, ¿verdad? Lo de las leyendas urbanas sobre Elvis, sí. Presley, que le han visto vivo en todos los sitios, ¿verdad? Sí, es que hay muchas versiones. Unos que les han visto vivos, otro que cuando murió ya estaba muerto hace mucho tiempo. Es decir, que todas las leyendas urbanas que hay sobre Elvis son contradictorias una respecto a otra. Lo que nos dice este amigo es que murió en la mili en Alemania. Pero fijaros en Alemania. Que el que se hizo famoso no era Elvis. Pero fijaros cómo parte esta leyenda urbana clásica, porque esta tiene todo el modelo. Fijaros de lo que parte, lo que da como más natural el oyente al expresar esta leyenda es: que la CIA no tenía nada mejor que hacer en el año 60 y algo, cuando Elvis hacía la mili en Alemania. Que buscar al gemelo. Que buscar al gemelo y hacerle famoso. Sí, o sea, es parte de un disparate ya tan increíble. Yo esto sí lo he escuchado muchas veces, que nacieron dos niños. No, pero sobre todo, ¿por qué hacer esa locura? Pues por la conmoción, ¿no? Para conmoción sí, Kennedy y su asesinato. Porque, desde luego, la muerte de Elvis en accidente no hubiera sido una conmoción. Pues esto era, decía eso, que en 1935, en Tupelo, en la localidad donde nació Elvis Presley, pues en realidad nacieron dos niños, dos gemelitos, y uno de los dos, como la familia era muy pobre, lo vendieron. Sí. Y el otro era Elvis Presley. Entonces, sí que. Pero luego Elvis Presley murió y vino el otro hermano. Vino el gemelo, sí. O sea, la verdad es que y cantó In the Ghetto después. Hay una película que es Príncipe Mendigo. Y viva Las Vegas. Una película que además está basada también en una novela de Mark Twain, que es Príncipe Mendigo, donde ocurre esto: dos niños, dos gemelos, que son educados en distintas familias, y al final pues se cambia, ¿no? Bueno, pues, oye, no falta. En un relato de esas características, seguro que está la base de esta leyenda. Pues, sí, claro, sí. Bueno, pues ahí para todos los gustos, ya ves con Elvis. Pero no dejan de ser. Leyendas urbanas. Hombre, cuando se ponía aquel traje blanco imposible, sí que debía pesar 115 kilos o más, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Y luego lo del acta de defunción, bueno, es como cuando, por ejemplo, se dan por ciertas cosas que nos gustan los mitos, ¿eh? Sí, nos y que gustan. No son así. Eso es porque vosotros no habéis estado en el día de Elvis o algo así, todo rodeado de miles de tíos vestidos idéntico a Elvis. Sí, claro. Y tirándose en paracaídas. Eso puede demostrar que el mito está vivo, sí, en todo caso, pero que no la... El ser humano físico que dio origen al mito. Yo no he estado en el día de Elvis, pero tenías que ver una convención de... Se dan muchas informaciones en ese tipo de leyendas que es muy difícil convencer siempre a la gente de que son leyendas urbanas, y esta es una demostración, ¿no? Que sí que son leyendas urbanas y además tienen componentes de leyenda urbana, por esa transformación que existen, por las diversas versiones que al final con el tiempo se generan y que son contradictorias unas con otras, pero se fundamentan en datos que han ido de boca en boca y se dan como cierto, como que el acta de defunción de Elvis, cuando Elvis moría, a la hora siguiente de morir pesaba 70 kilos y antes 115. Eso no lo dice en ningún sitio. Pasa que a fuerza de tanto repetirse, se da por válido. Es como cuando se hablan de las conexiones entre la muerte de Kennedy y la muerte de Lincoln. Lo de Lincoln, que sí. Se dan una serie de datos y todos son falsos. O sea, no es cierto ninguno de los datos que se dan. Bueno, algunos sí, hombre. Sí, bueno. Hay 7 que sí y 14 que sí, no. Claro, pues es cierto que los dos murieron. Sí, no, hay 7 que sí y hay 14 que no. Es cierto que los dos fueron presidentes de los Estados Unidos. Hombre, Kennedy iba a ser. No, hay 7, lo del Ford Lincoln, lo del Teatro Ford, bueno, hay cosas que tienen gracia, pero son pocos. No, voy a decir que no he estado nunca en el día de Elvis, pero menos, ¿no? Quien ha visto una convención de gente que es idéntica a Ernest Hemingway en Cayo Oeste. No te voy a imaginar, claro, es que te crees que está vivo. Pues claro, si es que imitan y sus oídos están fanáticos. Es decir, hay gente que llega a generar a su alrededor tal calidad, no digo cantidad, en su fanatismo y en su capacidad de ser seguidos, que cualquier disparate que cuentes hay un montón de personas dispuestas no a creérselo, por el fondo no se lo creen, sino a continuar el juego. Ahora está muy en boga los mitos, sobre muertes supuestas o no. Está muy en boga ahora una leyenda que se está gestando sobre la no muerte de Jesús Gil y Gil. Sí, que yo, bueno, sí, sí, pero sí. Pero además es que más que una leyenda, yo he estado en los dos otros últimos años, he viajado muchas veces a Málaga por razones laborales y en algunas ocasiones en Marbella, y ese comentario estaba extendido entre antes de que haya surgido ahora al hilo del segundo aniversario de su fallecimiento, extendido entre la población de Marbella, extendido, fundamentado, es decir, no digo que haya pruebas, sino expuesto como un razonamiento lógico, y bueno, pues no sé si alguien lo ha investigado a conciencia para saber. No todas las leyendas tienen fundamentos ilógicos, ¿eh? Y las hay. Por ejemplo, la que Hitler sobrevivió al búnker estaba muy fundamentado, aunque sea una leyenda. Si las hay, claro, enormemente fundamentadas. La leyenda de Jim Morrison vivo. Por ejemplo. Es que el propio Jim Morrison dijo que un día falsificaría su muerte y se convertiría en un poeta que iría a África bajo un nombre Mohorrisin, ¿no? Que se llamaría así. Pues claro. Pero porque pero dijo muchas cosas y alguna que otra barbaridad, ¿no? Pero fíjate que si os dais cuenta... Todo tiene un indicio de credibilidad sobre lo que después se... Es que si no se mantendría. Costiñe. Cuando habláis de leyendas urbanas, decir, vale, de acuerdo, vamos a poner que esto sea una leyenda urbana, lo de Morrison, incluso Janis Joplin también se comentaba lo mismo, lo de Hitler, incluso Carlo Castaneda. Pero fíjate que es un viejo mito. Es el mito del sebastianismo. Tienes el mito de que los personajes que tú has querido o que ha tenido una influencia... No pueden morirse. En el caso de Juana de Arco pasó. Bueno. Lo sabe muy bien Juan Antonio Cebrián. Es decir, cuando muere, hay mucha gente que no acepta que haya muerto. Y fíjate que hubo cientos de testigos. Bueno, está estudiadísimo por Atienza, además. Hubo personas que se hicieron pasar por Juana de Arco. Una impostora. Sabéis que en el caso de Atienza, Atienza en uno de sus libros recoge una carta que se conserva enviada al rey de Castilla por Juana de Arco, cuando el rey Juan Arco había muerto hace años, lo cual era imposible. Hijo mito, es decir, que ahora lo podemos llamar la India Urbana, pero es que siempre... La versión más bonita es la del pirata Roberts de la princesa prometida. El cargo hereditario. Siempre hay un pirata Roberts, efectivamente. Carlos Canales es el pirata Roberts, por cierto. Sí. Más cosas, Martín. Pues a José Díaz le gustaría saber qué pruebas históricas hay de la existencia de Jesús más allá de los distintos evangelios, bien sean de la Biblia, agnósticos, apócrifos. Dice que recientemente ha leído el libro en Jesús vivió y murió en Cachemira, de Faber-Kaiser. Allí encontró que existe una carta de Pilatos a Tiberio hablándole de Jesús. ¿Tenéis constancia de la existencia de esta carta? A ver. La existencia es la del libro. Yo, es verdad que cuando yo me enteré de esa carta es cuando leí el libro. ¿Qué credibilidad tiene, hombre? Creo que no existe. Para mí... Hombre, estamos hablando del autor, Anders Faber-Kaiser, sí que es una persona que se documentaba muy bien y me consta que, yo no sé en este caso, ¿no?, pero que en general sus fuentes documentales eran exactas. Es decir, lo que él mencionaba es porque él había tenido acceso a otra cosa, es que le tomaran el pelo o que fuera una falsificación o tal, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué fuentes históricas hay? Yo creo, perdón, que esa carta, y estoy hablando de memoria, esa carta forma parte de un texto apócrifo. De un evangelio apócrifo. Desde luego la carta como tal no existe. Es decir, que no existe como no existe. Parte de los documentos históricos generados en Roma, sino que es una cita que pertenece a un evangelio apócrifo, en donde se habla de esa carta y de hay que tener en cuenta que los evangelios... Por lo tanto, es que ya no estaríamos hablando hay una cosa de una importante, carta, desde el punto de vista de lo que sería una fuente primaria, es decir, evidentemente... Fuente primaria, carta, solo hay 8 o 9 datos. Claro, eso. Muy pocos, y casi ninguno es contemporáneo, de hecho. Cualquier evangelio apócrifo siempre sería una fuente ya muy secundaria, sería muy posterior a la muerte de Jesucristo, y se basaría en documentos elaborados por una persona que fueron luego consultados por otra. Es decir, pero no sería la fuente primaria, es decir, lo que es el documento en sí. Como tal, no hay ninguno. Ninguno. Pero todos los historiadores que medianamente se han acercado la figura, nadie duda de pero la nadie existencia duda, efectivamente, histórica. Por muchas razones. Porque entonces, recuerdo por menos deberían dos historiadores... de la existencia del siglo I. Exacto, es que tendrías que dudar de todo el siglo I. Hay dos historiadores, por lo menos que yo recuerde, que sí hacen mención a la presencia de Jesús de Nazaret, por lo menos del Mesías que nosotros identificamos como Jesús, con independencia de los textos evangélicos. Uno es Flavio Josefo. Flavio Josefo. Y Tácito. Esos dos, es verdad que muy... Tácito se le atribuye. En unas pequeñas referencias. No, desde luego no. Bueno, sabes que hay varios Flavio Josefo. Se habla de una de las versiones de uno de los textos de Flavio Josefo en Antigüedades Judías. Se habla de un Mesías, es verdad que no se le cita como Jesús de Nazaret, pero, que todas las características indican que se está refiriendo... Pero si parece que por los datos indirectos es evidente que tuvo que existir alguien que era Jesús de Nazaret, que es obvio. Que un poco de esas dos, sé pero que hay alguna más. El hecho cierto es lo que dice Bruno, es que básicamente no existen muy pocos documentos que nos permitirían, es decir, así como existen muchos documentos primarios y lo primero, muy pocos nos permitirían reconstruir la historia tal y como la conocemos si no fuera por efectos indirectos, es evidente. Claro. Que hubo una figura a la que llamamos Jesús de Nazaret que vivió en Palestina en el siglo I, pues todo a indicar que sí, incluso llegamos a extremos de conocer detalles muy, muy concretos que, bueno, tenemos en principio que creer lo que dicen fuentes un poco posteriores a su muerte, pero no pasa nada. No bueno, muy poco, a veces son muy poco. Muy poco, muy comparados años, con otros temas que se dan por absolutamente ciertos. Sí, por ejemplo, la fuente original de la que se supone por el evangelio más reciente de los conocidos, el evangelio de Judas, se supone que aunque el texto al que se hace referencia, lo que has analizado, está inspirado un documento en griego del año 178 aproximadamente, pero se cree que la fuente original, es el siglo primero, el texto original sobre el que se fundamenta ese evangelio es del año 80. Sí, es decir, primero. Es extraordinariamente poco tiempo después de la muerte. Sí, que no, el que evangelio hay... más antiguo, que es el de Marcos, hay un montón de está fuentes... escrito pues, prácticamente nada más morir Jesús. Es decir, que no estamos hablando de evangelios o de obras que se escriben 2-3 siglos después de la muerte. Hay algunos apócrifos de varios siglos, pero hay otros que son muy de Santiago, ¿no? También es muy coetáneo de estos, o sea que sí, bueno, estamos hablando de testimonios supuestamente directos. Pero vamos, que hay, es una de los personajes de la historia sobre los cuales hay más pruebas indirectas de lo que hizo y de lo que ocurrió. Porque, joder, entre otras cosas existe el cristianismo, que es, no pueden hacer de la nada. Claro. Sigamos. El mismo oyente apuntaba que Isaac Asimov en su libro El Imperio Romano afirmaba que Flavio Josefo pues hace una pequeña mención a Jesús, pero que esta parece apócrifa. Además, José quiere saber si a lo largo de la historia ha existido algún intento de alguna potencia por comprobar qué guardan realmente los etíopes en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum. Sí, los italianos. Dicen que guardan la cadena de la herencia, pero no. Claro, claro. Los italianos lo intentaron, se sabe con seguridad, en el 36, en el 36 después de la ocupación de Abisinia. Y el hecho de que no se sepa nada más es que no encontraron nada. Nada, se llevaron un monolito y... Sí, pues, ahora, lo han devuelto ahora, ¿eh? De todas formas que... Sí, bueno, aparte del monolito este de Asu, ¿no? Este obelisco, más que... El obelisco, sí. Es un obelisco, el obelisco de Asu, sí. Bueno, por cierto, ya se ha reparado un poco la infamia de Mussolini devolviéndoselo. Sí. Pero vamos, todo lo que hay alrededor de la iglesia de Santa María de Sion, al norte de Asu, en Etiopía... Sí. Que indica de que está ahí el Arca de la Alianza, es cierto que la iconografía, vamos a decir, y toda la leyenda que se ha generado a través del Quebranegas, ese libro religioso de los etíopes, es fascinante, es decir, es como muy creíble, y se lo creyó además Krangan Hancock en Símbolo y Señal, en esa obra que sirvió un poco de referencia para seguir la pista a través de Egipto, por cierto, desde la Elefantina y del lago Tana hasta llegar a Sun. Pero se sabe hoy por hoy, ¿no?, un poco con las pruebas, y hay que ser rigurosos también en las pruebas históricas, de que posiblemente allí sí tengan una réplica del Arca de la Alianza, pero en absoluto tienen la auténtica. Es decir, todo lo demás es el guardián único que no deja entrar a nadie, que incluso no deja tocar el Arca de la Alianza porque puedes quedar electrocutado. Es una chufla. Bueno, obviamente al guardián único le apartaron un sopapo en el 35, entraron dentro, vieron lo que había y punto, ya está. Exactamente. O sea, Mussolini, sí. Hitler, el interés que había por parte de los nazis o los fascistas por todo el mundo esotérico y todo esto... Pues el guardián de la pirámide, pues... Y los italianos conocían, al igual que nosotros, las tradiciones portuguesas del siglo XVI, también, en las tierras altas de Etiopía, cuando el hijo de Vasco de Gama ayuda a los cristianos de Aksum frente a la invasión de los musulmanes del Nilo. También conocían la historia de los viajes de uno de los padres de la masonería escocesa a las tierras altas de Etiopía en el siglo XVIII, lo conocían todo. Sí. O sea, es decir, si no encontraron nada es porque no había nada. Ricardo se declara oficialmente hastiado del tema de María Magdalena. ¿Acaso es realmente necesario que Jesús de Nazaret desposara y tuviera una hija póstuma con María de Magdalena para que la sangre del Nazareno siguiera su curso? ¿Nadie ha pensado en los hermanos y hermanas que tuvo Jesús, que los propios evangelios canónicos mencionan? ¿Es necesario crear una historia de la nada para justificar que la sangre de Jesús perdura a través de su familia? Bueno. Pues muy buena idea. Ya está, mira, muy brillante. Que haga una novela. Muy acertado. Que haga una novela. ¿Y quién dice lo contrario? Claro, nadie. Está, muy buena idea. Más. Vamos con el correo de Juanma. Dice, a ver si podéis explicarme un curioso fenómeno que puede observarse en el film El Padrino. En la escena del entierro de Don Vito aparece algo así como una teleplastia en el lado derecho de la pantalla. Parece ser el rostro de una mujer. El tamaño del rostro y su disposición parecen descartar que hubiese allí un cristal, por ejemplo, en el que se reflejase alguna persona del equipo. ¿Hay alguna explicación posible para esto? Pues data, dale unas buenas vacaciones al, como diría el maestro Forges, coñazo Da Vinci. Está la gente un poco hasta el gorro del Código Da Vinci, ¿eh? Con las lampronadas, ¿no? Las lampronadas, sí. Lo ha bautizado Juan Antonio. Nada, en esto de las películas, ¿qué podemos contar? Si es que, y eso que El Padrino, mira, que es una película para ver mil veces. Sí, no hay película que no tenga su aquel, claro. Extraño. Víctor nos escribe por los hechos que le comenta un compañero de trabajo y que le tienen preocupado. Es un arquitecto técnico, el oyente. Nos comenta que aunque dice nunca he sido escéptico respecto a las señales entre muertos y vivos por diversas vivencias dentro de mi familia, hace varios meses que un compañero de trabajo notó dentro de su vivienda la aparición de rostros en los paramentos. También está notando que cuando quiere llamar por teléfono tiene que marcar 3 o 4 veces porque en los primeros intentos aparecen voces de familiares de difuntos que hablan entre sí, pregunta que impiden la conexión. Su hijo pequeño, incluso hace poco... Pero difuntos de su familia. No sé si reconoce las voces. Incluso el hijo pequeño hace poco que ha dejado de ver a un niño que le sacaba la lengua. Y el niño tiene unos 3 años. Dice que respecto a los rostros que aparecen en las paredes, como es albañil, pues los ha ido tapando. Existen fotos. Y aunque estos fenómenos llevan produciéndose hace años, pues ha notado que hoy pues le estaban preocupando demasiado a su compañero y solicita algo de información, ayuda o con quién ponerse en contacto. Caramba, esto es un fenómeno... Esto es un Belmez, casi. Es un Belmez. Caso con una cantidad de componentes muy... Es un poltergeist, a lo bestia, ¿no? Sí, esto sería... ¿sí? Es digno de conocerlo... Menos lo del niño, que lo único que no tiene importancia, es un fenómeno natural en todos los niños pequeños, el ver amigos invisibles. Sí. Pero todos los otros... Todo lo demás es tan raro que de verdad que es curiosísimo, ¿eh? Y nos envía su teléfono y... Sí. Bueno, pues ahora lo pondremos en conocimiento de alguien y a ver qué se puede hacer. David nos escribe de Alcalá de Henares. Vaya por delante mi felicitación, dice, a las 4C por tratar temas de gran interés. No obstante, me veo obligado a darle un pequeño tirón de orejas a Bruno Cardeñosa. Tremendo esto. En el programa del pasado domingo, ante un email de un oyente que pedía información sobre el 11S, sobre el 11M, para que se tratase al igual que los temas y cómo te esmeras con el 11S, dice que achacaste tu silencio en este tema que no te gustaría que te encuadrasen políticamente. Dice David que es comparable a que te justificases de no hablar de ovnis porque te tacharan de loco, o no hablar de fenómenos paranormales... Es que lo hago también. Porque te tomaran por un fanático. En según qué contexto lo hago también. Es decir, yo sé que en determinados contextos, hoy por hoy, queda mal hablar de ovnis. Bueno, y no beneficia lo que más me interesa y fascina, que es ese mundo. Dice, entonces, como paladines, pues es así. Como paladines de la libertad de opinión en temas muy polémicos en ocasiones, pues que no os dejéis influenciar por el que dirán. No, pero no es que uno se deje influenciar por el que dirán, sino... Sí, que muchas veces a fin de evitar, ¿verdad? Mayores... Sí, claro. Es decir, es que parece muy, muy egocéntrico y muy tal, pero yo he tenido que sufrir como un libro que yo hice sobre el tema, que ha sido quemado. Quemado. O sea, los ejemplares que quedaban han sido quemados. Que he tenido que sufrir como toda la información esa, luego ha sido utilizada la información que yo he generado con una intencionalidad política. Y eso ya no es que me importe el qué dirán, sino me importa el qué harán, ¿no? O sea, y que se utilice con una intencionalidad política posteriormente algo a lo que yo no le he dado ningún cariz político, pues no sé. Pero no es que yo tenga silencio sobre el tema, si yo he hablado muchísimo sobre el tema. Si es que me he hartado hablar sobre el tema, lo que pasa es que me cuesta a veces porque sé lo que va a pasar. Si yo mañana hablo de la famosa mochila, yo conozco el tema de la mochila, lo publiqué 46 días después del 11 de marzo. 46 días después, 2 años después, un periódico publicó toda la historia. Un periodista luego sacó un libro con el tema. Pero yo 46 días después conté toda la historia de la mochila, tal cual se ha publicado ahora. Entonces no tuvo repercusión porque yo no le di un cariz político. Pero ahora sí la tuvo porque se le dio un cariz político. Entonces, eso es lo que, sinceramente, pues no me apetece sentirme identificado. Es decir, el propio título del libro que yo hice sobre el 11M, el propio título de ese libro, me hizo que fuera yo criticado desde un sector político por el cual, solo por el título, se malidentificó lo que había en su interior. Y yo fui criticado en un sector político con el cual incluso podría ser mucho más afín. O sea, solamente por utilizar la palabra conspiración, porque se asoció a otro sector político. Entonces, es tan complejo. Yo, sinceramente, tengo unas ganas horrorosas de que llegue ese juicio y de que, bueno, se aclare todo como español, sobre todo, ¿no? Como español y como persona que me siento mucho más afectada por el 11M que por el 11S, indiscutiblemente, pese a que las connotaciones a todos los niveles del 11S fueron mayores, ¿no? Pero a nivel mundial, a nivel histórico, pero mucho más directamente implicado por el 11M. Pero bueno, algún día si todo esto, cuando todo esto pase, pues posiblemente se pueden sacar y se puede hablar con más tranquilidad. Lo dije el otro día, es que hoy dices A y te dicen ¡facha! Sí, sí, ¡progre! Sí. Pues no, eso es lo que yo no quiero, ¿no? Carlos es un español en Quebec por razones laborales y nos cuenta que indagando en internet sobre el asunto OVNI se topó con una página web que hablaba de un incidente que desconocía y que ocurrió en un lugar de Rusia llamado Voronezh, el descenso del OVNI en una población. Dice, me pareció un acontecimiento tan increíble que me costó creerlo. Y os pregunta, ¿es cierto que ocurrió tal fenómeno? ¿Es verdad lo que decía en la página web, que un niño fue secuestrado por un OVNI y que luego lo dejó caer en pleno vuelo? Ahora hablará Bruno, pero es la única vez en mi vida, y que alguien me corrija si me equivoco, que yo he visto en un telediario de la televisión española una noticia de un OVNI abriendo. Voronezh. O sea, fijaros si tuvo impacto en su época. Sí, sí, uno de los últimos grandes casos. A lo mejor casos. Yo me equivoco, ha habido más casos, pero yo creo que es el único que yo recuerdo que un telediario de la 1 se abrió con un caso OVNI. Sí, sí, y además te digo el día en el que se abrió con ese telediario, que fue el 7 de octubre de 1989. Lo lleva grabado a fuego Bruno, por supuesto, ¿eh? O sea, Bruno se abre la camisa como Superman y pone tal, 7 de febrero del 89. Sé que en los años 60 finales ocurría con los informativos, no sé si los de televisión española, claro, no, podría ser, pero es desde que yo estoy en este mundo la única fecha de ese estilo que me he tenido que aprender, claro, porque es la única vez que ha ocurrido. Yo no cuento los que yo tuviera chupete, entonces, no cuento, ¿no? Quiero decir, otra cuestión que es que sobre el caso de Voronezh existe un testimonio original. El caso es fascinante, interesantísimo, pero después se inició se creó una bola de nieve en donde se fueron añadiendo elementos al caso que acabaron enturbiando. Esto que contaba nuestro oyente no sucedió. El caso es un típico encuentro cercano con una serie de componentes muy llamativas y muy interesantes, pero el caso original, con lo que después se dijo de ese caso y la transformación que hubo posterior de lo que sucedió, pues es parecido con la realidad, luego se desbarajó desajustó totalmente, ¿no? Pero originalmente es un caso interesantísimo, se produjo. Pues se trató de un encuentro cercano en un parque de una ciudad de 500.000 de habitantes, con muchos testigos, con niños de cerca. Los dibujos de los niños son fascinantes, interesantísimos, los testimonios, todo lo que se genera en las primeras horas de ese caso cuando llega a la opinión pública occidental, que es el suceso es del 29 de septiembre. Del 89, el caso llega a la prensa internacional el día 7, tuvo una repercusión, pero es que estuvo en la portada de los periódicos del día siguiente. Y entonces el hecho de que fuera la agencia TASS, con una credibilidad como medio oficial que entonces se tenía, aún no se había producido estaba comenzando a producirse la caída de todo el sistema soviético, pero al asociarse la difusión de esa noticia, la libertad con la que se dio a conocer informativamente ese hecho, se asoció a la perestroika de la que tanto se hablaba entonces, ¿no? Que la perestroika también había llegado a un tema que era secreto. Es decir, se unieron tantos componentes en este caso, pero es un caso verdaderamente sensacional. Lo que ocurre es que es muy difícil distinguir entre lo que originalmente sucedió y lo que posteriormente se ha contado, que se añadió infinidad de información que era apócrifa. Se añadieron otros casos que sucedieron en esa misma época en la Unión Soviética, se situaron datos de esos otros casos, se situaron como parte del caso de Voronezh, el símbolo de humo, casos distintos. En la panza del hombre. Claro, cuando claro. Pero por ejemplo el hecho de, pero eso solamente tuvo influencia en nosotros, en Francia, en donde se habla de humo, porque los niños dibujaron un símbolo, algo parecido a un símbolo que vieron en el fuselaje de aquel artefacto que aterrizó, y aquí lo asociamos al símbolo humita. Y nos sorprendió, es como el símbolo humita, no era exactamente como el símbolo... Puede ser el símbolo de Urano, es muy parecido. Claro, o sea, pero es que en la mentalidad soviética es lógico, porque en el alfabeto de ellos hay una de las letras, efectivamente, era ese símbolo, ¿no? O sea que allí tiene un significado, y es lógico que cualquier cosa que se pareciera, unos niños lo asociaran a una letra que ellos conocían de su alfabeto, pero nadie lo asoció ahí a humo, ni muchísimo menos, ¿no? Ni tenía nada que ver, estoy convencido de que no tenía nada que ver el caso de Voronezh con humo, ¿no? ¿Qué hay de realidad en lo de Hercolubus, el planeta rojo? Os pregunta Jesús López desde Santiago de Compostela. Nada. Efectivamente. Resuelto. Sí. Nada, lo que pasa es que es verdad que hay un autor, es un pseudónimo, se llama Ravolú. Ravolú, pues ha editado y lo entrega además gratis, ¿no? A todo el mundo que quiera, que se llama así, Hercolubus, el planeta rojo. Entonces, diciendo... es un libro supuestamente revelado, pero bueno, dice una sarta de tonterías tremendas, de que es un planeta, o sea, no habla de asteroide y tal, sino como planeta gigantesco, además mucho más grande que Júpiter, que se está acercando a la Tierra y que va a ser pues un poco el apocalipsis, el Armagedón, el que va a purificar y el que hará que los justos pues vayan a otro plano y los... Como nos caiga un planeta más grande que Júpiter en la Tierra, los justos van a ir directamente a... Solo que se acerque. Solo con la proximidad ya quedamos volatilizados. Los justos, los injustos y los... Y los de al lado. Y los artrópodos esos que no ha dicho Carlos. Y los que no se definen todavía, ¿no? Y los artrópodos albinos de la Cueva Irrenta. Es un libro, bueno, un librito se puede decir, que viene circulando hace muchísimo tiempo y que lo que ha generado. Y de ahí viene todo. Que luego algunos grupos contactistas, como puede ser el caso de Siragusa, que hablábamos la semana pasada, pues bueno, se hicieron eco, ¿no? Pero Jesús, que nos encanta la hecatombe, ¿eh? Claro, hombre, eso de que venga el fin del mundo y que venga además de esta manera, ¿no? Claro, tenemos unas ganas. Sí. Sobre todo de contar que llega el fin del mundo. Que llega el fin del mundo, sí. O sea, hay un deseo y... Sí. La verdad es que sí, cuando surge cualquier... que tiene que ser un espectáculo el fin del mundo, tiene que reconocerlo. Y en un mundo que se guía por espectáculo... Tenemos tantas ganas, de verdad. Hay un deseo de contar malas noticias. Debe ser que estamos entretenidos con eso. Sí, ¿no? Desde luego. De Santiago de Compostela a Pamplona, de donde es Luis Miguel, que quiere saber si hay alguna investigación en marcha o alguna sonda enviada al planeta Venus. Sí, hombre, tenemos las Venus ahora mismo, y creo que una o dos. Yo no sé, pero que ya han entrado en la órbita de Venus, además. Siempre, ¿no? Hay. Sí. Sí, pero Venus yo creo que es objeto de permanente estudio, con presencia casi permanente de sondas. Los rusos ya se interesaron en su día, incluso internas, pues desde hace 20 años, de forma permanente. Las fotografías que hay de la superficie de Venus ya son las imágenes tratadas por ordenador, porque no es igual que la superficie de Marte, evidentemente, ¿no? Las componentes son distintas, pero las imágenes son espectaculares, ¿no? Y lo que se ha descubierto es espectacular. Lo que ocurre que la NASA y las agencias espaciales europeas y las otras están más interesados en Marte por razones obvias. Es decir, las condiciones para que se dé, aunque sea algún tipo de forma de vida extraordinariamente sencillo, en Marte son mucho más factibles que en Venus. Y es lógico que los esfuerzos se lleven hacia Marte más que hacia Venus, aunque eso no quiere decir que esté olvidado. Pero ¿no? sí hay sonda, sí. Carlos es un estudiante universitario y nos cuenta su correo electrónico que durante este curso ha estado asistiendo a unos maratones científicos que se impartían en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. En el último, que versaba sobre mente y cerebro, uno de los ponentes, el doctor don Francisco José Rubia, catedrático de Fisiología por la Universidad Complutense, explicó un experimento que consistía en medir la actividad cerebral durante el movimiento de uno de los brazos. Se demostró, uno, que la actividad cerebral, cuya finalidad era mover el brazo, se registraba unos 800 milisegundos antes que el movimiento. Pero lo inquietante, nos cuenta Carlos, era que la actividad cerebral se registraba unos 200 milisegundos antes que la propia voluntad del individuo de mover su brazo. Vamos, como el propio catedrático les comentó, puede significar que el cerebro nos maneja a su antojo y luego nos proporciona la sensación de que queremos hacer lo que ya había sido ordenado. Y quería saber si lo habías escuchado. ¿Sabías algo de esta teoría? No, es una explicación muy curiosa. Es interesante. O sea, que el cerebro ya interpreta antes de que tú pienses. ¿O cómo es esto? O sea, antes de que tú des la orden al cerebro de mover un brazo, ¿el cerebro ya se ha puesto en marcha? Él ya sabía que ibas a mover el brazo. Exacto, o sea, había un estudio científico reciente. O sea, quiere decir que la mecánica cerebral va antes de que la voluntad, una está muy bien pensada. Hay otros estudios recientes y que se habían hecho con la reacción ante determinadas imágenes que salían en un ordenador y que provocaba una reacción en quien observaba esas imágenes. Y se había llegado a la misma conclusión. Es decir, que antes que la voluntad incluso está el propio cerebro, ¿no? Claro, y fíjate que incluso es fascinante, prácticamente, ¿no? También está basado en lo que es una técnica que se aplica en kinesiología, que sirve precisamente estimulando el brazo, ¿no? Tú te colocas enfrente de la persona que está haciendo ese experimento, te coloca un objeto, imagínate pues un crucifijo, un símbolo relacionado con el sol, partiendo de la base de que todo emite unas ondas de forma y que tu cerebro lo va a captar. Y también incluso la glándula timo, hablan en estos estudios de kinesiología, la glándula timo que está por encima del esternón. Entonces dice que tiene esa sensibilidad, que en algunos casos en los adultos prácticamente está atrofiada, pero bueno, en ciertas personas todavía la tienen como muy sensible. Y entonces, en el momento que tú estás viendo, incluso sintiendo o percibiendo ese objeto de forma, ya te digo que puede ser un crucifijo, puede ser incluso una moneda, o puede ser cualquier otro objeto, tu cerebro ya está interpretando eso como algo positivo, bueno o malo para tu organismo, y entonces el brazo reacciona, o bien mostrando una fortaleza o bien mostrando una debilidad. Es decir, pero en cuestión de nada, de milisegundos. Entonces, lo que hace el experimentador de kinesiología es que le baja el brazo, y entonces, si mantiene la resistencia, quiere decir que ese objeto, pues de alguna forma le está fortaleciendo, y es algo en principio positivo, esto se puede aplicar incluso para los alimentos, y si ese objeto le está debilitando, o ese alimento puede ser en principio pernicioso, pues el brazo se debilita porque hay una correspondencia cerebral, incluso relacionada con la glándula timo, en este tipo de estímulos. Bueno, más o menos un poco una de las consecuencias de lo que se me ocurre de este experimento. Desde Logroño nos escribe Israel, que nos cuenta que a su novia le habló sobre la inedia. Su novia estudia medicina en Pamplona y no se cree nada. Y le gustaría saber algún sitio donde pueda encontrar más información sobre Teresa Neumann o algún sitio donde lo explique mejor. Bueno, más explicable lo de Teresa Neumann, que el hecho que el Tercer Reich le quitó el bono de alimentos durante la Guerra Mundial porque era notorio que no necesitaba comer. No hay. De todas formas, es lógico que no se lo crea. Es normal creerlo. Estamos hablando de casos increíbles, pero ciertos. Cuidado una cosa. Recuerda que los casos que contamos casi todos eran muy recientes. Sí. Es decir, fuimos expresamente a los casos más modernos, a los del siglo XX, personas que han vivido hasta los años 80 en algunos casos, porque era mucho más fácil de seguir y sobre todo porque eran casos muy conocidos en Europa médicamente. No estoy hablando solamente que fueran casos conocidos a nivel popular, los conocía todo el mundo porque eran casos tan evidentes, tan extraños y tan raros que permitieron su estudio. Su estudio de una manera limitada, porque lo cierto es que ninguno de los más llamativos de los que contamos tiene explicación. No la tiene, es que no la tiene. Sin alimento y demás, aprovecha, dice, pues está relacionada a la siguiente cuestión. Habla sobre una técnica, la obtuvo de una serie famosa, serie Alias, una técnica que consiste, se denomina relajación autocircadiana, consiste en reducir las 8 horas de sueño fundamentales a 1 o 2. Imagino, por lo que se comentó, dice Romeo, que podría ser real su realización y no ficticia. ¿Sabéis a qué tipo de vertiente filosófica podría pertenecer? Pregunta. Eso al periodismo. Sí, eso, es decir, eso forma parte de... Eso de dormir. Estaba viendo a Bruno que no duerme. Sí, sí, sí. O sea, una Bruno hora, se le... una hora, dos diarias, digo yo, ojalá tuviéramos algunos dormir dos horas diarias. Bruno y yo llevamos ya 20 años sin dormir nada más que dos horas y mira, aquí estamos. Sí, sí. Y dos horas cuando dices, bah, sí, sí. Lo vuestro es una inedia onírica. Onírica, sí, sí. Sí, sí, yo estoy, yo, pero yo contra mi voluntad. Yo cuando duermo cuatro horas me siento mal. Sí, sí. Yo que es contra mi voluntad. Yo duermo poco, pero me encantaría dormir mucho. ¿Verdad, Bruno, que hay como un sentimiento de culpa? Sí, sí, sí. Cuando duermes 5 o 6 horas dices que ya he hecho algo mal, ¿no? Sí, estoy desperdiciando el tiempo, es una sesión. Sí, pero lo cierto es que sí que existen técnicas para no para dormir menos, sino para aprovechar ese sueño, técnicas de relajación previa, de utilizar 10 minutos previamente, aunque uno esté verdaderamente destrozado y sepa que tiene que aprovechar sus 2, 3. No duermo una hora o dos, es una exageración, porque estaría en el muertos, otro barrio. Sí. Pero 3-4 horas a veces en determinadas profesiones es complicado. Técnicas de control mental para conseguir eso. Sí. Claro, y aprovechar, pese a ese tiempo, es mejor emplear los 10 minutos previos a dormirte en una serie de técnicas de relajación que te van a hacer como doblar el tiempo que tú vas a emplear después. Es como las baterías. Uh-huh. Exacto, baterías de iones de litio. Hay personas que no necesitan dormir optimizar más. Optimizar ese tiempo, ¿no? Sí, sí. Pues seguramente las personas que no que necesitan y que tienen suficiente con 4 horas diarias para dormir y están absolutamente como una rosa durante el resto del día, algo que a mí sí que no me pasa. Es decir, yo duermo poco, pero estoy hecho polvo, ¿no? La mitad de las veces. Pero muchas de esas personas que son capaces de llevar una vida normal, seguramente, aunque sea de forma inconsciente, ponen en práctica una serie de trabajos mentales que previamente al sueño les sirve para eso, para optimizar sus horas de sueño, ¿no? Uh-huh. Además de, bueno, ya de cuestiones puramente físicas que también se pueden poner en práctica, ¿no? Sí, había, no me acuerdo, caramba, no me acuerdo del nombre, pero había alguien que presumía de dormir tan solo, pues, 5 o 10 minutillos. Justo se dormía con una cucharilla de café en la mano y cuando la cucharilla, él se dormía y la cucharilla caía al suelo, se despertaba y ya era suficiente para él, ¿no? Sí, bueno, Winston Churchill sí lo hacía, era un tipo de siesta que le era parecida un poco a la siesta de la llave. Un microsueño, ¿no? ¿Verdad? Que tú sujetas esas llaves antiguas, me refiero, esas de las cancelas y cuando caen, las puertas, y entonces el momento que cae, justo, quiere decir que has perdido la conciencia, pero lo suficiente para que te recuperes energéticamente. Sí, sí. La siesta de la llave. Sí. Seguramente son personas que en el momento de entrar a dormir entran en un sueño profundo muy rápidamente y ese tiempo mentalmente se ha extendido, ¿no? En su efecto, ¿no? No en la realidad. Bueno, un político español, Alfonso Guerra, siempre ha presumido de dormir muy poco. Él dice que tan solo necesita 4 horas para recuperar toda la energía. Bueno, pues podemos acabar con un correo rapidito de un vigués llamado Juan, al que le gustaría saber más sobre la leyenda o creencia popular del cabrón de Peñíscola. Y hace muchos años que estoy deseando saber qué parte tiene esto de mito urbano, será? Cuento. No repito el nombre, claro. El cabrón de Peñíscola. Sí. Pues, macho no cabrío sé, de Peñíscola. No sé, hombre, lo de Peñíscola tenemos, y supongo no tendrá nada que ver con el Papa Luna. Claro, con Benedicto, ¿verdad? Estaba en sus 13, pero en fin, no creo que llegara a esa categoría. Todo lo contrario. O sea, además, hace poco se ha descubierto un poco la tisana, ya que estamos hablando de remedios casi terapéuticos. Sí. La famosa tisana que se tomaba Benedicto XIII, en fin, Papa Luna, para recuperarse de sus numerosas dolencias. Una tisana que ya se ha hecho pública. O sea, que un genio, de verdad. Pero nada, desde luego de la otra parte no la conozco. ¿Ya con ello terminamos? ¿O te pregunto por los Illuminati, por ejemplo? No, los Illuminati. Ya hacemos el monográfico la semana que viene. Bueno, pero no existe. No existe. Dice Carlos que hace poco vio en la televisión que hay una secta satánica llamada los Illuminati. La llamas el Real Madrid, pero no pasa nada. Pero eso es otra cosa. Es una organización luciferina, pero no son los otros Illuminati. No son los Iluminados de Baviera, de Beisau, del siglo XVIII, que son distintos. Es una organización luciferina, pero no tiene nada que ver con los Illuminati que dominan el mundo. Yo lo que quiero decir es que la gente no se confunda con el hecho del nombre. Tú puedes poner una cosa el nombre que quieras, pero eso no quiere decir que tenga que ver con la tradición que se asigna ese nombre. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia 4C. Muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. A descansar de este durísimo fin de semana, ¿verdad? Lo intentaremos el mes que viene. Y te esperamos el próximo sábado con tus leyendas urbanas. Gracias, Carlos Canales. Gracias, Jesús Callejo. De nada.